todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Arrancamos la edición correspondiente al día 12 de abril de este año 2025 y arrancamos dos nuevas horas, ya sabéis, dedicadas a qué, a la música que nos gusta, que sentimos y que nos apasiona, el rock y el heavy metal en todas sus variantes. Lo primero, agradecerte enormemente la escucha, que nos dediques un espacio de tu tiempo o que compartamos contigo un espacio de tu tiempo, pues probablemente sea lo más valioso que hay en la vida. Así que muchas, muchas gracias. Hemos comenzado con algún minutillo de retraso, algo muy poco habitual en este programa, pero es que últimamente el ordenador me anda siempre un poco tocando las narices, claro, hay que empezar a pensar en renovar aquí algo el material, no sé. Pero cuando ya ha estado todo correcto, todo lanzado, pues nosotros también lanzamos el programa. Y vamos a arrancar directamente con nuestros primeros invitados en el día de hoy, que no quiero hacerles esperar, porque encima no es que sean puntuales, esto es ya hasta noticia. Son gente que llegan incluso antes de la hora, un buen rato antes de la hora, ya estaban por aquí, por los estudios de Zopimpa Irratia, y vamos a ir directamente con ellos. Primero escuchamos su música, y luego hablamos y entramos en lo que es Qualuders, esta formación de Santurchi que nos presenta No Hay Paz, es un nuevo trabajo discográfico. Sería el primer LP precedido de lo que fue un EP o maqueta o una carta de presentación. Banda que se formó en el año 2018 y que además cuenta en sus filas con viejos conocidos de la escena vizcaína. Ahora hablamos y profundizamos un poquito en ello, pero antes, como digo, vamos con su música. Y me voy a quedar concretamente en el día de hoy con este Ratas, fantástica letra, necesaria de vez en cuando, pues para aludidos. Yo por lo menos no me encuentro entre ellos. Y supongo que los que estéis escuchando este programa, espero que en una inmensa mayoría tampoco. Pero bueno, tampoco decidimos hacia quién, a los oídos de quién llega este programa de radio. Ratas. Escuchamos a Qualuders. Sigue el rastro del dinero y te los encontrarás devorándose entre ellos con unas migajas de más. Son como una plaga, ratas. Acechan entre nosotros, ratas. Las podemos detectar. Te adulan sonriendo. Usan falsos sentimientos en una actuación de una vida teatral. Son como una plaga, ratas. Wow, wow, wow, ratas. Wow, wow, wow, ratas. Wow, wow, wow, en el pecho, si de una tras desecho, cuatro ocuparán su puesto. Contra algo tan potente, solo hay una solución, que es juntar. dinero y te los encontrarás devorándose entre ellos por unas migajas de más. Son como una plaga, ratas, acechan entre nosotros, ratas. Las podemos detectar, te adulan sonriendo, usan falsos sentimientos en una actuación de una vida teatral. Son como una plaga, ratas. Wow, wow, wow, ratas. Wow, wow, wow, ratas. Wow, wow, wow, ratas. Ratas. Wow, wow, wow, ratas. Wow, wow, wow, ratas. Wow, wow, wow, ratas. Pues si no nos van a ahora. Ahora, ya, joder. Espera. ¿Qué tal? ¿No escuchas nada? Me dices, ¿no me escuchas a mí? Cógete otros cascos. Yo no. ¿Quién es el que no escucha? A ver. Coge aquellos, a ver. A ver, claro, cógete algunos que funcionen. A ver, uff. Os lo voy a solucionar. Espera, dame un segundo. ¿Escuchas algo? Sí, sí. Ah, por eso sí. Por este, por los dos. Joder, pues que dure. Vale. Ya me escucháis los tres, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, perfecto. Pues gracias por estar aquí lo primero. Qual Uders, tenemos con nosotros a ver si lo digo bien, John bajista, Henry vocalista y Gardu guitarrista. Eso es. ¿Me equivoco en algo? Porque Henry, ¿aquí tocas algo? No, ahora no. ¿Aquí canto? Ahora canto, sí. Eso, te has ido a lo cómodo. Me he ido a lo cómodo. Pues lo fácil sí. Que es llevar el micro. Y es desahogado, la verdad, sí. Te agradezco un montón, no te creas. Bueno, pues gracias lo primero por venir aquí. Enhorabuena por este disco. Muchas gracias. Porque además, como digo, viejos conocidos, tú la última vez que viniste aquí, igual eras hasta. No sé si eras Burbujita o Enrique Baker. Burbujita. Bueno, no lo sé. No recuerdo ya con. Mejor Enrique Baker, ¿eh? En aquella primera fase, ¿no? Y aquí Gardo era un poco curioso. Sí, un poco curioso, sí. Un poco curioso. Cógete el micro, ¿eh? Mira, pon el micro un poquito mirando hacia ti. Ahí. Ahí. Eso es. Un poco curioso. Un poco curioso, que menuda coña tuvimos con él. Digo, bueno, un poco curioso, pero ¿cuál es ese mote tan poco curioso que tiene? No, un poco curioso. Ya está. Te llamabas así. Un poco curioso. Luego ya pasé a abejita. Bueno, pues. Pues de verdad que gracias por acordaros más de nosotros como medio de comunicación. Gracias a ti. Que es un auténtico honor. Y hablando también, bueno, tenemos a Calcetines y Cachetes. Estamos hablando de esos seudónimos que teníais. Un poco como referencia, porque encima en principio en esta banda también estaba Ferbe. Sí. Que luego creo que no ha seguido en la formación. O sea que había buena parte de Calcetines y Cachetes, sí. Aquí al principio. Hablándonos un poquito de esta historia, de cómo comienza en 2018, y sé que ha habido algunos cambios entre ellos, bajista, porque empezó Íñigo. ¿Ya no me escuchas otra vez? Ahora sí. Pues, pero como que se corta un poco. Pues sí, procura no moverte. Y ahora luego cuando pongamos un tema, ya intento solucionarlo, porque seguro que los otros auriculares se escuchan. El tema es que seguramente esté bajado el volumen, pero ahora le echo un vistazo. Procura escucharme, ¿vale? A ver si es posible que lo mantengamos. Bajista sí que hubo cambio. Porque estaba Íñigo de Buda Sam. Al principio estaba Alcor, que no sé si le conoces. Yeah, pues no sé. Que si digo que un no, chico de Repélega, ¿no? ¿Es de Repélega? ¿Dónde vive Repélega? Bueno, Buena sí. Vista. Ha vivido muchas. Bueno, es de Portugal, y tocaba con nosotros al principio. Y luego ya, pues bueno, abandonó la banda, la formación de manera amistosa. Nos llevamos muy bien con él. Y entró Íñigo. Así que tocaba en Buda Sam, La Soga del Muerto tocaba también. Y y está tocando ahora con Sentido Crítico. Eso, con Sentido Crítico. Uh-huh. Tocaba con alguien más, no me acuerdo ahora. Tocaba con Inri. Con Taran. Bueno, era de los míticos Inri de Ortuella. Sí. Y tocaba con Taran, el del pelotazo de Portugalete. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llamaban. La parroquia se llamaban, la parroquia. Ay, sí, es verdad. O sea, que el bajista ha sido el que más ha cambiado. Sí. Y bueno, pues estuvo con nosotros unos años. La pandemia no nos hizo mucho bien por aquel entonces y él decidió abandonar la formación al final. Se fue a vivir también. Y se fue a vivir a Gasteiz y bueno, ya se hacía complicado el tema de ensayar y demás. Así que nada, y reclutamos aquí a John. Uh-huh. Con el que llevamos ya, ¿cuánto llevamos? Pues, tres años o así, sí. Más o menos, por ahí llevaremos. Sí. Y nada, pues muy bien, la verdad. Sí, que no es que trates mal a los bajistas ni nada. No. De momento. Casualidad, la verdad. Yo que sé, Ferber también se marchó pues por problemas de salud, porque tiene bastantes problemas con el oído desde hace muchísimos años y le ha ido a peor y pues decidió dejar la banda, porque para él era bastante sacrificado el tema de estar ahí Pues le mando un enorme abrazo, porque le admiro mogollón y le tengo un cariño tremendo. Sí, es una gran persona, amigo íntimo de toda la vida. Y empezamos, cuando acabó Calcetines y Cachetes, decidimos hacer una banda entre Gardu, él y yo, y buscar a un bajista y un batería y cambiar un poquito el rumbo también, ¿no? Sí que dentro de ese punk rock and roll acelerado, cañero y tal, pero ya más tirando a más serio. El otro era más como más bizarro, más de mofa, más de vacileo, ¿no? Nos gustaba aquello, fueron unos años fantásticos, nos hemos pasado muy bien, la verdad. Erais los que os desnudabais. Efectivamente. Y bueno, lo pasábamos muy bien, hemos tenido unos años muy buenos. Pero bueno, decidimos cambiar el rumbo, ya también los años cambian, nos hacemos más mayores y queremos cosas más sobrias. Y la verdad es que estamos muy contentos con la banda y los cambios han sido esos, tampoco han sido muchos, ¿eh? Hay bandas que tienen muchísimos más cambios que nosotros. Claro, ya no os veis tan guapos, ¿no?, en el escenario. En bueno, no te creas, ¿eh? Total, mejor que antes, ¿no? Tengo la sensación que has perdido peso incluso. Sí, sí, me habrá adelgazado 20 kilos tranquilamente. Pues sí. Eso te digo, te veo hasta más joven, fíjate. Ahora es cuando te tendrías que despelotar. Ahora me da más vergüenza ya. Encima ahora no tengo nada para taparme. Bueno, y ahora decides coger el micro directamente del bajo. Eso, claro, tengo un micro muy grande. El bajo, que es ese instrumento en el que se esconden los malos músicos, dices, ¿no? El bajista, ese que... Ah, eso son palabrerías. Eso es mentira. Pero da igual, ahora te has lanzado a la piscina y directamente vocalista solista. Sí, la verdad es que tocando el bajo me sentía muy cómodo. Disfrutaba mucho, me gustaba porque me descargaba mucha actitud con ello. Pero Ferber me propuso cantar, jo, tío, porque en el último disco que hicimos de Calcetines y Cachetes, que fue de versiones, canto yo una canción. Y nos dejó una canción de una mofa de Loquillo y los Trogloditas. Y nos dejó con la boca abierta a todos. Bueno, eso dice Ardu. Entonces, cuando decidimos hacer Qualuders, dijo Ferber, joder, en vez de buscar a alguien, ¿por qué dejas de tocar el bajo y cantas tú? Y así empecé a cantar. La verdad que contento porque el cambio ha sido... Ha hecho de menos tocar el bajo, pero el cambio ha sido bueno y estoy muy contento con ello, la verdad. ¿Y cómo es esto de llevar en la música? Porque me decís, ¿cuántos años llevas aquí? Nosotros con la radio, y en este mismo lugar en el que me encuentro ahora, pues 22 años vamos a hacer. Pero yo admiro muchísimo a la gente que estáis ahí haciendo música desde antes de que yo empezara a hacer radio, probablemente. Gente como Gardu mismamente, lo hemos tenido con otros proyectos aquí. Todos sois gente de experiencia. ¿Cómo es de repente, a estas alturas, llevando en la música, yo qué sé, voy a poner 30 años o los que sea, que llevéis, de repente estar comenzando un nuevo proyecto, ¿no? Tener las ganas cuando ya, pues bueno, van pasando los años, va habiendo más responsabilidades, igual cambia hasta la visión de la vida, puede ir cambiando diferentes momentos, pero sigue habiendo esa ilusión de empezar un nuevo grupo como Qualuders. Pues yo empezaría ya por el 92. Pues fíjate. Me dices que yo llevo tiempo. Con Tos y Diz. Yo no soy nadie al lado de la gente. Y he pasado por un montón de grupos y de estilos musicales. Diz metal, rock, hardcore. Y bueno, la verdad que este cambio me ha venido muy bien, con mucha ilusión. No sé cómo describirlo, porque sí, lo que dices tú, podía ser, bah, ya estás aburrido. Pues no, pues ha sido todo lo contrario. Es como un... Como un subidón está siendo con... Pues no sé si es por el estilo, por el cambio, por la gente con la que te rodeas o por todo. Que sería la vida si fuera solo trabajar, ¿no? Llegar a exactamente casa, poner lo que te echen en la tele, pues sería una mierda. Para envenenarte un poco el cerebro, ¿no? Así es. Es que claro, evidentemente pues hay que seguir teniendo algo. Yo lo tengo menos fichado. Tú también llevarás lo tuyo, ¿no? Me imagino. No, yo la verdad que tampoco llevo... Llevaré cual 5 años tocando el bajo. Fue una cosa, sin más, que me propuse por aprender a tocar un instrumento. Y una noche así de tal, yo solía hacerme canciones que me las grababa en vídeo en el YouTube y tal. Y pues a través de Joise, que no está, el batería, que tampoco le conocía, pero él habló con un amigo mío y... Bueno, total, que al de un mes estaba haciendo una prueba en el local, que ellos necesitaban un bajista. Gracias a la persona con la que estoy aprendiendo o voy a aprender y doy clases de bajo, él me dio un empujón para decirme, vete porque creo que puedes hacerlo. Y bueno, pues hice la prueba y ellos decidieron que estaba bien. Yo... Nunca me había planteado ni tocar en un grupo, ni... O sea, no era mi... No sé cómo decirlo, no era mi meta para nada. Era aprender a tocar el instrumento unas ganas personales de ello, y porque siempre me ha gustado mucho la música, el rock y todo eso, pero no... Y bueno, pues yo creo que ellos podrán decir, ¿no? Pero bueno, fue como una cosa... Hice la prueba y me dijeron, aquí se ensaya los martes y los jueves. Si quieres, puedes venir el jueves. Uh-huh. Y bueno... Pues, vimos potencial, como se suele decir, ¿no? Pues hay talento, claro. Bueno, y sí, la verdad que... Pues, súper contento. También cuando vas a una cosa de esas, si no vas con ganas, ¿para qué vas, no? Entonces, no me lo había planteado nunca, pero... Bueno, para mí ahora mismo la banda es algo bastante importante. Y Gardu ha tenido, como él dice, desde el 92 un montón de bandas. Yo no he estado en ninguna. Muchas veces digo, el día que se acabe los Qualuders, no sé, ni siquiera me plantearía estar en otra banda. Pero para mí, hoy por hoy, es algo que sí, pues para mí es importante, ¿no? Entonces, le doy prioridad a muchas cosas. Quiero decir, al grupo antes que a otras cosas, porque... Pues la ilusión que igual tienen ellos de hace años la tengo yo ahora de ello, ¿no? Bueno, a Cagardo podemos recordar muchas bandas, lo que pasa es que soy tan malo con los nombres, Mente, ¿no? Recuerdo Mente. Mente, que me pareció un proyecto tremendo. Sí. Los propios Gardu, tuviste un grupo, no sé si fue Gardu, con quien te vi, con Carlos de vocalista también. Sí, con Gardu. Y con los Carlos. Fíjate. Con Carlos y con Carlos Barciera. Ajá. Yo fui a un concierto sin conocerle a él de nada, ni que hicieron en Sestao. Y yo estuve en un concierto de Gardu sin conoceros en el Chacha. Sí. Lo único, esto no es muy... Llevas una camiseta de Crisix. Esto es muy punk para un seguidor del thrash metal. Pero bueno, yo qué sé. La camiseta, como tú has dicho, todas las vertientes tienen... Entonces tampoco hay que ser un cerrado con... Porque te gusta el punk, no que significa que no te guste el... Veníamos Crisix, escuchando o... White Snake, pues, en el coche. Fíjate. Pero bueno, lo que va saliendo. No, pero que además la libertad que permite el rock and roll, yo se lo digo muchas veces a la gente, ¿no? Hay una gente pues que tiene unas cualidades brutales, las expone y dices, joder, esto es increíble. Pero el rock tiene esa libertad que hace que haya otras cosas que sacar a relucir. Por ejemplo, es que en un estilo convencional, yo soy de los suaves, siempre lo pongo como ejemplo. ¿Y yo? Nunca hubieras dicho que fuera un gran cantante, y sin embargo, lo es. Aunque no sea objetivo decirlo en el sentido... Para mí es mi grupo favorito, por ejemplo, los Suaves. Por ejemplo, y está claro que igual no se puede ser White Snake, no se puede ser Dream Theater, ni falta que hace, pero te permite esta libertad de que es una herramienta de expresión, de combate, y vosotros seguís apostando por este punk rock, ¿no? Sí, totalmente. Y no se os da mal. Y sirve precisamente como mecanismo para lo que digo, para comentar o para exponer unas ideas, para echar fuera ciertas cosas que llevamos dentro, ¿no? Quedarnos más a gusto y expresarse al fin y al cabo. Sí, para nosotros es una manera de desahogarnos también, ¿no? Del día a día. Problemas personales o cosas que te pasan en el día a día o cosas que pasan en la sociedad en general, ¿no? Uh-huh. A ver, tampoco somos un grupo de reivindicación absoluta de estos de punk, de cosas políticas, ¿no? Pero sí que a lo mejor cosas personales, incluso cosas que pueden pasar en la calle, las trasladamos a las letras. Uh-huh. Es lo que intentamos que la gente escuche nuestra manera de nuestra actitud, nuestra rabia, ¿no? A la hora de la intentamos trasladar en el disco. Es una cosa, por ejemplo, que cuando fuimos a grabar le comentamos a Dani, que es el chico que nos grabó en su estudio, queríamos que el disco se pareciera lo máximo posible a nuestra manera de actuar en directo, que tuviese esa rabia, esa garra, y que cada vez que lo pongas en tu reproductor la gente lo vibre, se le ponga los pelos de punta. A veces a lo mejor no lo consigues con todo el mundo, pero era nuestra manera de ver esto, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que van pasando los años y que a lo mejor dices, joder, pues ahora hemos cambiado las miras, ¿no? O el punto de vista de todo esto, pero qué va, siempre hay... pues como dice Gardu, ahora tenemos otras actitudes, otras maneras de ver esto y yo qué sé, él que siempre ha estado dedicado más al metal, ¿no? Que a otra cosa, ahora está viviendo el rock and roll o el punk rock and roll, el high energy rock and roll, Helicopters, Lucifer, Turbo Negro, todos esos grupos que a lo mejor él no conocía tanto. Como un empujón. Eso es. De hecho, os iba a preguntar si la etiqueta de punk rock os identifica plenamente, porque también está ese high energy rock and roll, ¿no? Que también sí, nos identificamos más ahí. Claro, ¿no? es que hay temas como Kamikaze, Sin Control, que son precisamente temas que siempre vais un poco a la velocidad, ¿no? Sí. Es un poco a... al descontrol, ¿no? Por igual un poco la seña del grupo, lo de ir a la velocidad o de canciones cortas, pim pam, y ahí sí que no sé, siempre vamos al local, intentamos hacer una canción y o estás haciendo con ideas nuevas y dices, joder, si es que dura 2 minutos y medio, es que no hacemos ninguna canción de que tampoco no nos hace falta, pero que al final igual eso es el grupo, ¿no? La seña de identidad del grupo, un poco, o lo que buscamos realmente, un poco con ello, ¿no? Porque justo has dicho 2 canciones, pero es que... Sí, bueno, el disco pasa volando, ¿eh? Eso es, eso es. Lo digo sobre todo también por los propios títulos y por lo que expresan las letras, que también van un poco en ese terreno. Creo que hay bastante variedad también en cuanto a letras. Me he quedado con la de Ratas porque creo que va... Pues eso, muy... Vamos, que puede haber aludidos, ¿no? Al fin y al cabo, en esta sociedad de apariencias, de engaños, de ir a sacar la pasta también, que ya digo que ahí yo no me doy por aludido para nada, porque no, tío, no. Llevo aquí 20 y tantos años y si alguien me ha visto alguna vez que he ido a sacar algo más allá del rato del tiempo que pasamos y intentar, pues eso, apoyar un poco la música, que me lo diga, porque seguramente no ha mirado bien o me ha malinterpretado. Yo creo que somos todos de la misma de la misma tribu al final en ese aspecto, ¿no? Al final aquí nadie busca nada de nadie, simplemente un buen rato, ¿no? Y amistad. Eso es, seguir pasándolo bien, que no se nos olvide. Y que nos sigamos viendo durante mucho tiempo, Antonio, que eso es lo que importa. Venías de un grupo de mucha diversión, que no se nos olvide que divertirse sigue siendo. Eso es. Sí, por supuesto, lo seguimos haciendo. Pasa que, bueno, pues ahora no hacemos tantas mofas con la gente, ni como antaño, ¿no? Pero bueno, intentamos disfrutar nosotros y hacer vibrar a la gente, que es lo que nos interesa en todo esto. Ni tan siquiera hacernos millonarios ni nada de eso. Ojalá, yo os lo deseo, ¿eh? Joder, nos encantaría. Pero no es ni nuestra intención, ni creo que vaya a suceder nunca. Pero bueno, ahí estamos. Teniendo en cuenta lo que le pasa a algunos millonarios, no sé si es un buen deseo, ¿eh? Ya, eso es. También os lo digo, ¿eh? Pero bueno, yo no os deseo ningún mal, desde luego. Yo creo que seguiríamos siendo igual que somos, aunque tuviésemos un poquito más de dinero. Pues entonces lo merece. El dinero lo corrompe todo, se suele decir. Ya te digo. Bueno, 1440 me sorprende, ¿no? ¿De qué habláis un poco en este tema? 1400 latidos, 1440 latidos, 1440 disparos. Bueno, la letra de 1440, pues la escribí en... Tenía ahí como en la cabeza hacer algo de 1440, son los minutos que hay en 24 horas. Entonces, tenía como la idea de hacer una letra sobre, pues sobre eso, sobre lo que pasa en un día. Y en ese momento que estuve escribiendo la letra, tenía como bastantes historias con el tema del trabajo, con mi encargado. Era una pelea constante. Entonces, al final, el hecho de estar viviéndolo día tras día, día tras día, pues sin pensar en hacerlo y sin darle pie a que no hace ninguna referencia a nada del trabajo, pero pues la letra me fue saliendo así, pero era más relacionada con las cosas que me estaban pasando en el día a día a mí en el trabajo, ¿no? Entonces para mí era como, pues se acaba un día, voy a ir al día siguiente, 1440 minutos, se acaban, voy a ir al día siguiente, me voy a seguir sintiéndome igual, voy a estar con otra pelea, entonces bueno, pues no sé, me fue por ahí la letra cuando la escribí, a ellos les gustó, como siempre, que ahora últimamente pues he hecho algunas letras para, bueno, ahí en el disco y algunas más que tenemos, que estoy haciendo, todo es, se lleva, se expone, si hay algo que no gusta, se quita, se pone o lo que sea, creo que igual en 1440 no hubo ni que tocar ni que cambiar nada. A lo mejor fue de las que menos hemos modificado. Y la verdad que yo cuando la escribí fue pensando en mi situación en ese momento. No, por eso, como no pone, tampoco hace referencia ni a una cosa laboral, ni a una cosa, cada uno la puede llevar a lo que quiera, pues 1400 batallas, que es los minutos que tiene el día, pues para, depende cómo seas como persona, puede ser una batalla constante o, bueno, un poco por ahí fueron en ese momento, ¿no? Pues, si os parece, la escuchamos. Sí, sí. Que además yo no había hecho el cálculo de los minutos que tiene el día. Vale. Pues al final hacéis rock matemático. Rock match. Sí. Venga, vamos a escuchar 1440 y seguimos con Qualudes presentando este No hay paz, este nuevo trabajo discográfico de los vizcaínos. Palabras cruzadas en el calle. 1440 disparos, 1440 batallas, 1440. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Seguimos con Qual Uders aquí en La Mirada Negra. Hemos escuchado este 1440, fantástico, fantástico tema dentro de este trabajo, que vamos a poner las cartas boca arriba. O sea, esto que escucháis pues es lo que os vais a encontrar a lo largo del disco de punk rock, high energy, rock and roll a saco, pues transmitiendo un poco las inquietudes. Y habéis hablado de esas letras, es que no todas están tan cerradas, ¿no? La de Ratas, por ejemplo, la he visto muy clara, pero luego hay otras letras que igual hay que mirar un poquito doble vuelta, ¿no? No sé, sí, a ver, yo las que he escrito yo para el disco... Bueno, tampoco nunca le he puesto un... O sea, quizá en esa de 1440 sabía lo que quería un poco... Sobre lo que quería hablar un poco así. Pero, por ejemplo, esta de Kamikaze, que también la escribí yo, pues me acuerdo que un día estando en el local dijo David, a ver si eres capaz de hacer una letra... David hizo la guitarra, que no ha podido venir. A ver si puedes hacer una letra un poco macarra, un poco... Y yo tampoco no sé cómo hacer una letra macarra, pues me salió como contar una historia ahí, yo qué sé, pues no sé, de rock, no sé, pues la chupa de cuero, voy a... No sé, es un poco... No sé cómo decirlo tampoco. El rock and roll sigue teniendo algo salvaje y... Eso es, pues bueno, cada uno interpreta las cosas de una manera o como ver el mundo o lo que quieras, pues... Y no componéis todos, porque claro, tú eres el bajista en principio, que bueno, el bajista también compone. Sí, a ver, yo por ejemplo, la música muchas veces, casi todas las ocasiones, viene de parte de Gardu o de David, que son unas máquinas. Entonces, muchas veces, pues yo igual tengo una letra que he escrito porque yo me la imagino de una manera en mi cabeza, la melodía o tal, la escribo, voy al local, me hacen coger un micrófono, me hacen cantarlo, se parten el culo de mí. Y luego ya empieza el rollo en el que viene Gardu con la guitarra y dice, pues bueno, pues a ver qué te parece si esto lo metemos. En ese aspecto así ha nacido mucha... Creo que Kamikaze fue al revés, mandó Gardu la música y yo empecé a hacer la letra escuchando pues la música, imaginándome cómo podía venir un estribillo, cómo podía ir una estrofa. Y bueno, pues así, otras veces va al revés, quiero decir que no... No hay una fórmula. Eso es. ¿Pero letras suelen ser tuyas? No sé, Henry como vocalista no tiene nada que decir ahí. Sí, hay un par de letras mías. 45, bueno, ahí no sale, pero en la maqueta 45 grados es mía y ratas, tú y yo es mía. Es de Ferber, igual. Ratas creo que era de Ferber. Tú y yo es la... Tú y yo, esa, tú y yo... Sí. Esa es mía también. ¿Se basa en alguna película, digo? No, pensé en... A ver, sí que el principio es de Pulp Fiction, el principio que tenemos en el disco, sí. Pero no, estaba pensado en, joder, cómo nadie se gana, nadie se hace rico trabajando, ¿no? Se suele decir, con una pareja que diga, vamos a largar de aquí, vamos a robar un banco y que le den por el culo a todo, ¿no? Y es lo que yo tenía en la cabeza, es lo que salió. Las ha habido y varias, creo, ¿eh? Sí. La del crimen, sí. O 45 grados, por ejemplo, pues pensaba en una carrera ilegal de coches, de estas que, con coches antiguos, de estos ahí, con motores de esos que salen de fuera del coche, súper grandes, que echan fuego y su puta madre, ¿no? Y quería que transmitiera eso, la canción, ¿no? Esos dos temas que me acuerdo ahora que he sacado, hay alguno más por ahí, no recuerdo. Que sé, por ejemplo, Gardu sacó la de... Humo. La de Humo. Humo, que también está en la maqueta. Pero bueno, últimamente está John a tope de letrista y le dejamos que fluya. Al final, cuando a alguien le fluye, no hay que decir tú no hagas o esto no vale. Aquí nos vale prácticamente todo, luego lo vamos modificando nosotros en el local y entre todos hacemos la... Normalmente David y Gardu llevan la música y luego ya vamos metiendo bajo, batería, vamos modificando en el local y la letra normalmente nunca queda 100%, siempre vamos modificando, quitando cosas que a lo mejor nos sobran o hay letras que nos llegan para dos canciones, no te digo más. Es una carta de amor eso, ya, más que... Ya sabemos lo que le fallaba a los anteriores bajistas, que no curraban. Se ha vuelto ahí la... No, yo les curré las 200.000%, es una pasada. Uh-huh. Estamos encantados, de verdad te lo digo, una maravilla. ¿Y el Camino de los Cuervos, que es la que esconde el título de la obra? Pues esa lo hizo yo también. El Camino de los Cuervos, decíselo si no me ha escuchado. Es que no te digo bien, perdona. El Camino de los Cuervos es la que tiene luego lo de No hay paz. Sí, a ver, en principio cuando es que al final al título del disco y a lo que es la portada y a todo le hemos dado demasiada vuelta, pero o sea, el disco se iba a llamar El Camino de los Cuervos. Ajá. Yo hice la letra y luego David había una parte que no... Como que no... Igual no encajaba muy bien en la canción y tal. Y él hizo otro cacho de letra. Y bueno, entre los dos casi que hicimos igual la letra entera. Y durante muchísimo tiempo el disco se iba a llamar El Camino de los Cuervos. Pero también llegamos un día y decidimos que muchas veces igual hay discos que pasan por alto las demás canciones porque la gente escucha la canción que da título al disco y lo demás... ¿No? Entonces pues buscamos como algo de dentro de esa canción que pudiera definir el título del disco. Entonces bueno, pues nos vino bien la de No hay paz. Luego la idea de la portada que se le ocurrió a Gardu, pues también podía venir bien con el tema del No hay paz. Y que pues, por bueno, cierto, sí, que la portada la ha hecho Ferber. Eso es. Y es una, es una artista increíble, sí. Increíble. Siempre me ha parecido increíble lo que ha hecho, sí. Lo que hacía con Calcetines y Cachetes, y me parece un artista en todos los sentidos. Sí, no tuvimos duda. Le contratamos, por decirlo de alguna manera, a él para que nos hiciera la portada y supo, fue un acierto. Supo plasmar un poco la idea que trajo Gardu al local, que a todos nos gustaba, y luego él a su... Pues bueno, no hay más que ver la portada, que es una portada bastante... Tiene su sello. Sí, al final la ves y sabes que la ha hecho él. El que le conoce sabe que es suyo. ¿Cómo lo interpretamos? Lo que no hay paz es de nosotros, de la gente un poco de abajo hacia esos poderosos, banqueros, no da igual, políticos, es lo que podemos interpretar. Sí, ahí. O la rabia de la gente. Es lo que estamos pisando. Normalmente es al revés. Pero eso es, pero bueno, en este caso nos hemos permitido el lujo de hacerlo nosotros. Sí, sí. Por una vez. Sí, encima pues ahí se ve la zapatilla que está como logo, la Q de los Qualuders. Como diciendo, pues nosotros tenemos aquí algo que decir y demostrar. La música es un poco bastante... Pues que es un disco bastante, yo creo que cañero del principio al final. Entonces, pues esa rabia puesta ahí sobre 10 canciones que pueden... Vamos, yo creo que puede ser un poco la portada, va en consonancia con el disco. Sí, porque esta portada, ya hoy se ha visto alguna imagen por ahí, pero creo recordar que era al revés, que era un poco el poder aplastando al pueblo. Sí. Luego que siempre tenemos esa bota encima, y en este caso pues se le da un poquito la vuelta. Y ese título de No hay paz, que de todas formas, claro, puede ser muy significativo, puede servir para muchas cosas, pero es que tal y como está el mundo en general, lo de No hay paz yo creo que es lo más adecuado. Sí, hoy por hoy está la cosa... Y el nombre de la banda, Qualuders, ¿de dónde lo sacasteis? Porque os voy a decir una, no sé, anécdota, no sé si la habrá pasado a más gente. Busqué Qualuders, claro, vosotros tenéis las iniciales QLDRS en el Facebook. Yo en Facebook puse Qualuders y me apareció una notificación que me ponía que si tenía la sospecha de que alguien estaba traficando con droga, que mandara un aviso. Sí, pues bueno, ellos te dirán que fueron los que lo fundaron, pero... A ver, contadnos. Pues mira, Qualuders se le ocurrió a Ferber. Sale de la metacualona o algo así, es un medicamento que sale en la película El Lobo de Wall Street, pero sin la R. Qualude. Sin la R. Y bueno, sale en la película El Lobo de Wall Street, los tíos se comen el Qualud, en 15 minutos se pega un subidón que flipas y va, es una pasada. Bueno, sí, fue por a través de ver la película que nos gustó, nos hizo gracia. Eso es. La verdad es que el nombre se las trae. Y hemos tenido problemas en Facebook, pues como te ha pasado a ti. Entonces hemos puesto QLDRS, sí. Luego tienes que aguantar eso un mes o por ahí, porque si no luego ya no lo puedes cambiar. Entonces ya al final se ha quedado así, pero seguramente lo volvemos a cambiar porque nos está dando un montón de problemas. Entonces, yo os lo había preguntado en plan de coña, porque me había hecho... No, pero... Entras y de hostia, digo, ¿qué coño? Por eso en la parte trasera del disco que donde vienen las canciones, sí. También viene QLDRS, era un poco pues porque la gente que nos quiera buscar, había que ponerlo de alguna manera, pues por eso están las iniciales así puestas atrás, también un poco con esa... No sé, porque hoy por hoy al final las redes sociales es lo que todo te lo mueven. Y si no puedes buscar Qualuders, ¿cómo nos encuentras? Pues igual por eso está puesto así detrás, un poco. Hay problemas con el nombre, sí. Se lo dice de cualquier manera. Bueno, al final explicándolo ya la peña se le va quedando. Pero ¿cómo es Qualuders? Qualuders. Bueno, pues bueno, eso también tiene su, sí, tiene su gracia. Yo lo he dicho bien desde el principio. Sí, lo has dicho bien. Pues sí. Milagro, porque no me pasa siempre, ¿eh? Es el primero que mete la pata y mucho, además. No, lo has dicho muy bien. Pero los problemas son sobre todo eso, a la hora de buscarlo, ¿no? Por parte de la gente, a nadie le ha parecido que tenga ningún tipo de mensaje ni ofensivo, ni peligroso, ni nada. No, claro, no, pero como está relacionado con el tema ese de la droga, pues al final el Facebook tiene unos... Yo creo que es un medicamento que aquí en Europa incluso no se ha oído ni hablar de él. Yo creo que a través de la película sí que se había oído hablar de él, pero yo no sabía ni que existía. Y encima vosotros le añadisteis la R. ¿Por qué el añadir la R? Claro, porque al final no somos Qualuds uno, somos Qualuders varios, ¿no? Entonces, por cambiar un poquito ese... Ajá. Y para que no nos pasara lo que nos está pasando, que al final nos ha pasado igual, pero... Y bueno, hablando del... hemos hablado un poquito por encima del sonido, ¿no? Que es un sonido realmente crudo. No realmente directo, orgánico en estos tiempos tan artificiales, ¿no? Que también es algo ya que casi va a ir en peligro. Creo que va a ser algo en peligro de extinción, pero también es verdad que hay mucha gente que quiere conservar esa esencia, ¿no? El ser una banda completamente cruda que no engañe en estos tiempos de inteligencia artificial, que ya no sabes ni si estás escuchando un músico, una máquina, o si directamente le has dado el disco a un productor, que también está bien, ¿eh? Se hacen unas... Si suena bien, pues tú lo escuchas en tu casa y mola. Pero pierdes ese factor humano, ¿no? Que por ejemplo encontramos aquí, que este disco podía haber estado grabado en los 80, en los 90, perfectamente, es. ¿No? Era un poco la idea. Eso es. Queríamos un sonido, lo que tú dices, crudo y auténtico. Hemos hecho mucho hincapié, por ejemplo, en que la batería sonara muy, muy pura, porque sabemos que con la batería se juega mucho. Al final hay grupos que a lo mejor no tienen dinero para grabar batería. Te tiras muchas horas quizá grabando batería y hicimos mucho hincapié en que la batería sonara bien, que estuviese bien grabada, que tuviera un sonido real, auténtico, acústico, eso es, real. Lo más real posible y bueno, con el resto de los instrumentos también, pero que el disco sonara puro, que sonara auténtico y bueno, pues parece que en cierto modo lo hemos conseguido. Ahora a ver si lo podemos sacar en plástico, que es una de nuestras ilusiones, pero claro, económicamente nos hemos gastado todo en grabar y demás, y bueno, pues ahora cuando saquemos un poco de dinerillo intentaremos sacarlo en plástico. ¿En plástico te refieres a vinilo? En vinilo, sí. Vinilo, porque edición hay, edición física. Sí, sí, o sea, edición física la que sí, tienes ahí, y sí. Luego pues el vinilo era una de nuestras ilusiones. Luego también hemos estado pensando que en los siguientes discos sacaremos 7 pulgadas posiblemente, porque es un formato que nosotros creo que nos va a venir muy bien, porque al final 6-7 temas metemos en 7 pulgadas a nuestra velocidad sin ningún problema. Y para sacar 10 temas sacamos 2 de 6 y quizá vamos sacando, porque hoy en día la gente consume la música muy rápido. Lo que no le gusta o lo escucha un minuto, antes te comprabas un disco de, yo qué sé, de Iron Maiden y te lo cepillabas horas y horas y horas y horas. Ahora escuchas un tema de un disco y el primer tema no te hace mucha gracia y ya vas al siguiente. Es que hay mucha música ahora mismo. Tengo la sensación que más que nunca. Después de tanto tiempo aquí en radio, claro, cambian también las promociones, en el sentido que te llegan en los MP3, las descargas, están todas las plataformas digitales. Es más sencillo que los grupos vayan editando videoclip, lo vayan subiendo. Pero claro, lo que es imposible es cómo consumir todo eso. Es muy complicado. Claro, pero bueno, vosotros, al fin y al cabo, habíais dicho antes, la gente solo escucha el tema título del disco. Vosotros, 24 minutos, una cosa así que dura el disco. Yo creo que 24 minutos tenemos en un día, ¿no? Para darnos. Es un recreo. No, pero mira, en Spotify. Cuando salga el recreo en el colegio. Ahí. En Spotify, que es donde tenemos el disco, te das cuenta que la primera canción, que es El Camino de los Cuervos, la que sale. Es la más escuchada con diferencia. Sin embargo, ya la segunda, la tercera, tal, van en disminución. A ver, es lógico, en cierto modo, ¿no? Pero eso sucede. Entonces, hemos pensado que un formato físico más económico, en el que entren menos canciones y podamos editar más a menudo y promocionar nuestro grupo más a menudo que sacar, yo que sé, 10, 12 temas y en un más largo espacio de tiempo. Preferimos hacerlo en cortos espacios de tiempo. Creo que es lo que se está llevando ahora, o editar un videoclip con ese dinero que nos ahorramos, o... Sí, porque vídeo no tenéis, ¿no? ¿Tenéis vídeo? No, vídeo no tenemos. Vamos a sacar algo ahora. Hemos hecho un video lyric que nos han hecho... un chico y tal, que lo sacaremos igual ahora la semana que viene, o por darle un poco más de chance a sacar el disco, ¿no? Y bueno, claro, ¿se puede saber el tema del que habéis hecho el vídeo? Sí, de 1440, sí. Qué casualidad, ¿eh? Justo bueno, de 1440. Bueno, tenemos hablado con Ferber, que cuanto tengamos un poco de... Bueno, él nos lo quiere hacer ya, pero nosotros hemos dicho que espere, que vamos a ver si ahorramos un poquito. Tenemos apalabrado con él más o menos hacer un videoclip con él, que también ya sabes que se dedica de vez en cuando a ello, y tenemos hablado algo con él, a ver si llegamos a un acuerdo, y posiblemente no tardaremos mucho en hacer algo con él. Y de cara también a esa fecha, el 31 de mayo, ¿no? ¿Es cuando tocáis? Sí, tenemos uno 9 de mayo. El 9 de mayo, vale. Si queréis, para ir prácticamente terminando, diciendo los próximos conciertos que tenéis, a ver si en alguno me puedo dar cita, y poder veros en directo, haceros crónica de... Tenemos el 9 de mayo, tocamos en el Ausoeche de la Rabasterra con Chapajo, que son de aquí de Baracaldo. Luego tocamos el 31 de mayo en la Gru con Negra Calavera. Y luego tenemos un concierto el 7 de junio en Vitoria. Y bueno, y cosas que están ahí pendientes de cerrar y tal. Bueno, pues, ¿a cuál puedes ir, Antonio? Pues no, o sea, del 31 seguramente no, porque creo que no voy a estar aquí. Vaya. Pero a ver, pero os veré. Pues a ese te íbamos a invitar. Sí, y lo normal, a ver, en la grupo estoy muchísimo, pero es que el 31 creo que sería casualmente, creo, todavía no está claro del todo, pero creo que no voy a estar aquí. Probablemente no haya ni programa, que es sábado, ¿no? Sí, es sábado. Sería, probablemente no haya ni programa. Bueno, al que puedas ir, avísanos, estás invitado, por supuesto. Tú, y si vas con tu chica... Últimamente con los niños ya sabes que... Ya, bueno, nos hemos imaginado, ¿eh? Pero bueno, avísanos y por supuesto estás invitadísimo. Yo conciertos sigo viendo muchos y bueno, pues Marijo se ha cargado más con los niños. Ya, me imagino. La sociedad del machista. Aunque sea ir y volver, no, pero bueno, es así. Me pueden achacar de todo, pero bueno, vamos, así hemos querido también que perfecto. Sea. Perfecto. O se me ha permitido que sea, porque he tenido esa posibilidad. Ya, aunque sea ir al bolo, estar un ratito, saludar a los de siempre y volver, pero vas, que es lo que importa. Hemos intentado y hemos conseguido seguir con este proyecto, llamémoslo, radiofónico y de página web, gracias a María José, que precisamente me lo ha permitido. Me alegro, o sea, por eso. Y que aparte colabora con ello. Pero bueno, en algún concierto espero veros, pero no, bueno, fallar y poder veros en directo. ¿Que cómo os definiríais? Después de lo que me he reído, lo bien como lo he pasado con calcetines y cachetes, ¿ahora qué va a pasar? Ahora a ver si voy a tener que poner cara seria o no va a haber alguna carcajada. Bueno, sí, alguna vacilada siempre pegamos. Sí. Porque al final lo llevamos en los genes. El otro día, por ejemplo, estuvimos tocando en Vallecas y ahí pues apareció un par de críos pequeñitos, estuvimos vacilando un poco con ellos, un par de ellos que estaban allí todos alicatados y estuvimos vacilando también un rato, eran Bob Esponja y Patricio, no sé qué, estuvimos ahí vacilando, pero bueno, por lo general es un grupo, sí, más bien tirando a serio. Vas a ver un grupo, espero que sólido, como si fuera un bloque de hormigón y directo, muy directo. Intentamos que no haya muchas pausas entre canciones, por ejemplo, para que uno no se vaya a fumar, el otro no se vaya a mear, el otro no se vaya a pedir una cerveza, el otro no vaya a tomar el aire, que sea todo pa pa pa pa pa, una hora de caña a tope lo máximo posible. No se os queda corto el repertorio con una hora. Se rescatan canciones El repertorio a veces es la hostia, ¿no? Porque la gente, lo que dice Enrique, hemos tocado una hora, hora y diez, y la gente ya... Joder, ¿por qué hemos tocado 17 temas? Pero no tenéis tantas canciones, ¿o sí? ¿O sí tenéis canciones que no se han editado? Tenemos 16 canciones entre los dos discos y una versión que hacemos. Y claro, pues un repertorio de 17 temas, otros grupos se tiran igual, no sé, hora y media. Pero nosotros al final va tan... Claro. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. ¿Qué dices, joder? ¿Y qué versión hacéis? Pues hacemos una versión de Cicatriz, que bueno, pues desde... Loco. Loco. Nos la escuchamos, pensamos que le venía bien a la banda. No es una canción de las más conocidas de Cicatriz tampoco, pero va muy en nuestro rollo, yo creo, de salvando las distancias, igual un poco de que Cicatriz igual es más punk que ha tenido que mucha nosotros. Aceptación la canción, ¿verdad? Pero es una canción que al final igual no te la esperas tampoco, porque igual esperas cualquier versión de Cicatriz que no sea esa o de otro grupo, ¿no? Y no es tan, tan conocida, aunque sea... Y no sé, la verdad que a la gente le gusta que la toquemos y va bien, la verdad. Bueno, pues por mi parte un auténtico placer haberos tenido aquí. ¿Has encontrado el disco de Gardo? Acabo de encontrar el disco de Gardo. También he encontrado otro. Acabo de encontrar uno de Nacho Cano también. Bueno, eso no es mío, ¿eh? Nos lo pilla el antivirus. De verdad que ese no es mío, lo puedo asegurar. No todo lo que está aquí es... La gran mayoría sí que son discos que me han ido llegando a mí. Algunos pues en casa tengo los que puedo tener, otros vienen aquí y los tengo aquí, de vez en cuando los rescato, les pego una escucha cuando puede cuadrar, pero es que está la cantidad de música que en estos años he podido recibir, que es que no me entro todo en casa. Sí, he visto el de Gardo desde ahí. Y ya os dije que creo que el de Gardo había uno por ahí. Sí, ahí está. Lo tenía localizado, ¿eh? Que lo rescato hoy. ¿Eh? Como tú quieras, ¿eh? Para, a él le va a hacer ilusión, ¿no sabes? Igual le pongo una escucha esta semana y fíjate, hasta volvemos a rescatarlo para acordarnos un poco de tiempos pasados. Bueno, pues por mi parte, lo dicho, un placer haber estado aquí con vosotros y que me tengáis en cuenta como medio. Se nos ha hecho corto, Antonio. Bueno, ha estado más tiempo que el disco, bastante más, casi dos veces ha sonado el disco, creo, ¿eh? De fondo. Las entrevistas son más largas, así que encantadísimo de verdad que contéis conmigo siempre que queráis. Igualmente. Y como me he podido dejar algo fuera de la entrevista, seguro que me he dejado algo que queréis añadir. Ya que se hace corto, podéis alargarla lo que queráis, porque a partir de ahora os dejo el micrófono abierto para que añadáis lo que queráis. Nada, pues eso, que nosotros también estamos muy agradecidos de estar aquí, de volver a verte, que nos hace mucha ilusión. Dale recuerdos a tu chica y a tus, uh-huh, a tus chavales. Y nada, que siga el rock and roll por muchos años, que nos sigamos viendo, que te esperamos en algún bolo en el que tú quieras, ahí estaremos. Seguro que sea en algún. Para recibirte con los brazos abiertos, que la peña escuche el disco y que si va a vernos, pues va a tener ahí un ratito agradable de rabia y rock and roll a toda hostia. El electrizante de rock and roll. ¿Y qué ponemos para terminar? ¿Qué tema? Os dejo elegir a vosotros ahora. Que los dos primeros los he elegido yo. Kamikaze. Joder, al final casualmente los tres primeros del disco, ¿ves? Los que siempre escucha la gente. Se ha elegido Kamikaze. Pues ya está. No hay vuelta de hoja. Digo que casualidad, que al final bueno, son los tres primeros de la obra. Pero perfecto, ¿eh? Bueno, que el primero ha sido Ratas. Sí, el primero ha sido. Me he equivocado. El primero ha sido Ratas y se lo he elegido yo. Yo demuestro que sí me he escuchado el disco entero, ¿eh? Sí. ¿Vale? Oye, claro que sí, joder. Y luego hemos elegido el segundo y el tercero, el que nos faltaba, que sí lo hemos mencionado, es El Camino de los Cuervos, que en todo caso ha sonado en pasadas ediciones del programa. Ajá. Y ahora vamos con este Kamikaze y con ello cerramos esta entrevista a Qualuders. Invitados para la próxima y nos veremos en algún concierto seguro, ¿vale? Vale, rock and roll. Es que es ricasco. Un saludo. Yeah!

no se acaba. Bueno, pues aquí está el viajero del café. Aquí está Café con Fran. Buenas, Fran Becerril, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días a todos, bueno, y a todas. Buenos días, muy bien. Encantado de tenerte por aquí, gracias por venir en este programa que tenemos ya apretadito, si todo nos sale como es debido. Porque yo recuerdo que esto es en directo. Eso es. Esto es un salto al vacío cada programa. Uno sabe más o menos cómo va a empezar o más o menos cómo puede ir encarrilado, pero luego ocurren cosas que uno no puede controlar. Eso es. No sé exactamente a la hora a la que vas a venir tú, por ejemplo. Sí, yo soy cuento con los invitados también y espero que estén por aquí, pues más o menos a la hora, que suele ser, la verdad, que siempre bastante puntuales. Y luego, pues lo que ocurre en el directo normalmente. Bueno, no estamos en la calle, no va a pasar, yo que sé, un niño por delante de la pantalla, lo que sea, esto es la radio. Pero que al fin y al cabo hay una parte de improvisación. Bienvenido, gracias por estar aquí de nuevo. Bien hallado, muchas gracias a ti, Antonio, ya lo sabes. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien? Bien, muy bien, la verdad que muy bien, tranquilito como siempre y fenomenal. Pues, con un buen tiempo, ¿qué más podemos...? La primavera, llamando la primavera, exactamente. Llamando a las puertas. Eso es. Los árboles se van poniendo verdes, cuando no con flores ya. Y mira, fíjate, ahora viniendo ahora para la radio, escuchando el programa... con el grupo que has entrevistado ahora, me ha hecho gracia porque me han traspasado, me he ido al pasado otra vez, oyendo lo de plástico, llamando al vinilo plástico, que se llamaba allá en los años 80 y en los 90 plástico, y joder, me ha hecho una ilusión porque no me acordaba ya de esa palabra, fíjate. Pues yo seguía llamando plástico incluso a los CDs también, pero bueno. Bueno, normalmente se llamaba al vinilo. Vinilo. Vamos a ir con más cosas porque si todo va bien, enseguida vamos a estar charlando con Joaquín Padilla, el artífice delegado de una tragedia. Espero que hemos quedado a las 12, pero un poco mal de tiempo. Al principio quería hacer la entrevista a las 12 y media. Mira, estoy desvelando cosas del directo. Últimamente no suelo decir las entrevistas por eso, por si fallan. Eso es. Pero en este caso, pues me anticipo, ¿vale? Porque en principio nos llamará mientras que escuchemos una de sus canciones. Perfecto. Y me voy a quedar con este, El monstruo en el umbral, uno de los temas de Lovecraft. Le ha dedicado el disco a la figura del mítico escritor de terror. Y es una auténtica obra de arte. Creo que es la séptima obra exactamente ya de Delegado de una tragedia. Ya hubo una trilogía de Poe, que es el legado de los templarios, Britannia, que la red de sombras. Y en este caso este disco me ha sorprendido algunos temas como más oscuros, más góticos, más Doom casi en algún caso. Como por ejemplo este que vamos a escuchar, El monstruo en el umbral, legado de una tragedia, Lovecraft. Siento absolutamente sublime y espectacular. Para mí es siempre un honor poder presentar una nueva obra de Legado de una tragedia y poder hablar de vez en cuando con su artífice, Joaquín Padilla, que siempre se ha sabido rodear de músicos tremendos. Ya son varios los trabajos editados con este Lovecraft, son ya 7 discos editados por parte de un proyecto que empezó siendo una trilogía, empezó dedicándose a una trilogía de Poe y que luego ha ido pasando por diferentes aspectos, que se ha hecho, se llegó a hacer más internacional también, más ampuloso, más orquestal, y en este caso, pues dedicándose a la figura de Lovecraft, en este Lovecraft, pues considero que tiene un sonido igual un poco menos, digamos, menos barroco, igual recordando un poquito, no a la primera obra de Poe, pero igual sí a lo que fue la segunda obra de Legado de una tragedia, por ejemplo, segunda, tercera obra. Y en cualquier caso, obteniendo un resultado espectacular, siempre invitando también a nuevos músicos, adentrándose en terrenos pues que me han gustado mucho en este disco, casi más doom en un momento dado, no solamente gótico, sino también más doom en un tema como este. Y en definitiva, que son ya varios los discos, pero que Joaquín Padilla nos sigue ofreciendo nuevas cosas en cada uno de sus lanzamientos, a lo que ya era un proyecto que ya de por sí es completamente ambicioso, de muchísima calidad, que ya solamente igualar ese nivel creo que ya es un reto tremendo, pero es que encima no se conforma con ello y nos sigue ofreciendo nuevas cosas. Así que por mi parte, Joaquín Padilla, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás? Y enhorabuena por todo este trayecto con Legado de una tragedia y otras muchas cosas en la música, ¿eh? Pero a mí es que este proyecto tuyo personal siempre me ha cautivado y lo sigue haciendo. Así que enhorabuena, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado, Antonio, muchas gracias. Un placer estar aquí de nuevo contigo y me alegro muchísimo de la acogida que tienen los discos, de nuestro documento, que es muy difícil igualar cada disco y cada, inventar algo nuevo. Ya sabes que yo soy una persona que siempre intento ofrecer algo diferente, que no me gusta repetir discos, no me gusta repetir fórmulas, y constantemente estoy intentando añadir nuevos elementos y, bueno, y conseguir eso, ¿no? Que la gente siga enganchada al proyecto, que sin duda es lo más ambicioso que he hecho en mi carrera. En este caso también ha habido algo un poquito diferente, ¿no? Porque normalmente siempre has sido tú, bueno, sigue siendo el principal artífice, podemos decir, evidentemente, del Legado de una tragedia. Pero este disco es curioso, llega, no ha pasado tanto tiempo desde aquel arre de sombras, pero por lo que me he podido informar es que, claro, has contado también con José Rojo, ¿no? Amigo tuyo, que también ha participado en la composición. Así que Lovecraft, podemos decir que ya nace desde el principio un poco de forma diferente a lo que fueron los anteriores discos de Legado de una tragedia. Sí. O sea, sin duda es un disco diferente, igual que lo fue Britannia, que era un disco, como comentabas tú antes, orquestal, que surge en la pandemia, que no podíamos movernos y decido hacer un disco orquestal. Este disco realmente no era un disco pensado para hacer Legado de una tragedia. José Rojo, guitarrista que ya había colaborado conmigo en aquel Aquelarre de sombras, un día me dice: ¿qué te parece si hacemos un proyecto juntos de un disco conceptual de terror gótico? Me gustaría que hicieras tú la historia, me gustaría que tengo un montón de riffs sueltos, inconexos, tal vez podrías crear tú la historia, las melodías, y producirlo y hacer las orquestaciones, y le dije que sí. Empezó a mandarme material, ya digo, riff de guitarra, inconexos, y yo, que soy un tío muy concienzudo, desde el principio me puse a releer clásicos de literatura de terror, un poco para empaparme del tema y para ver qué historia me salía. Y bueno, aparte de los clásicos de Frankenstein o de Drácula o de Cumbres Borrascosas o cosas así, me puse a leer a Lovecraft. Y releyendo, porque yo había leído a Lovecraft toda mi vida, releyendo Las montañas de la locura, que es mi relato favorito, que es una novela corta, me inspiré y dije: coño, ¿cómo molaría hacer un tema de esto? Y cogí la guitarra y el piano y hice el primer tema suelto y llamé a los chicos y les dije: oye, voy a hacer un single de Lovecraft, que fliparon, porque dijeron: tío, a favor de acabar el disco, dejarnos tranquilos un rato, ¿no? Pero después de haber hecho ese tema, seguí leyendo a Lovecraft para este proyecto con José Rojo, y releyendo las historias que me habían enamorado de joven, de más joven aún si cabe, pues bueno, empecé a darme cuenta de que había historias que pegaban muy bien con algunos de los riffs de guitarra que me había mandado José, ¿no? Entonces llamé y le dije: ¿te puedo coger un riff para uno de los temas? Que creo que fue Herbert West, o no recuerdo cuál fue el segundo, o La llamada de Cthulhu. Entonces, partiendo de ahí, empecé a escribir toda la canción y dice: pues ya tengo dos, pues mira, saco un single, cara A y cara B, y lo saco en vinilo. Y entonces llegó otro tema, y otro, y hasta que tuve 10. Por eso este disco no tiene no es una ópera que cuente una historia desde el principio hasta el final, sino que cada canción tiene una historia conclusa, porque cada una está basada en un relato de Lovecraft. Fue precisamente, como comentabas, el hecho de empezar de una manera diferente a componer, porque no estaba pensado para hacer un disco de legado, por lo que un poco no todos los temas no tienen la misma historia, sino que cada uno está basado en un relato diferente, y eso marca mucho, porque claro, las canciones, los cantantes no cantan en varias canciones, salvo yo, que me permito eso un poco como creador de la obra, que sí que canto en algunos temas, pero claro, no hay personajes que se repitan. Me parece alucinante la interpretación que tú haces en repetidos temas, teniendo en cuenta que tienes a tu alrededor unos vocalistas que en diferentes son estilos, son unas auténticas bestias, ¿eh? Desde los más power metaleros o más heavy metaleros hasta los más extremos. O sea, es alucinante los vocalistas de los que te rodeas. ¿Y cómo sabes tú la capacidad que tienes tú? Que igual, objetivamente hablando, me pareces un grandísimo cantante, pero claro, igual hay ciertas facultades en las que no puedes igualarte en cuanto a potencia, muchas cosas con ellos. Pero la capacidad interpretativa que tienes en cada uno de esos momentos para estar al lado de ellos hace que te iguales prácticamente en ese sentido a lo que requiere esta obra. Bueno, yo es que claro, yo nunca me he considerado un cantante de heavy metal, ¿no? Yo soy más un cantante de hard rock. Yo vengo de una cultura de musical más cercana a Warrant, a Poison, a Skid Row. Entonces, claro, yo cuando me meto en berenjenales con Tete o con Leo o con José Broseta o con gente así, pues es como, son animales que cantan increíble, que tienen una capacidad vocal brutal, pero no es mi estilo, cada voz tiene unas características, ¿no? Igual que hay gente que hace guturales que dices, pero tío, si es que pareces un motor hidráulico cantando, ¿sabes? ¿Cómo consigues hacer eso con la garganta, no? Pues mi camino va por otro lado, y a mí que siempre me ha gustado mucho el teatro, he intentado siempre dotar de una personalidad más dramática, con más dramaturgia, digamos, la voz, ¿no? Que el que canta o que el que te escuche cantar no solamente escuche la melodía, sino que se meta en el papel que tú estás representando, ¿no? Y yo creo que funciona muy bien, como tú bien dices, con otros cantantes que tienen estilos diferentes y que realmente cuando yo escribo las canciones ya sé que las van a cantar gente con esas características, ¿no? De hecho, fíjate que en el disco no todos los temas son realmente de un relato de Lovecraft, porque hay uno que no lo es, que es A pesar de ti. Y es donde tú tienes un protagonismo realmente tremendo. Y me parece un tema que a mí me pone el vello de punta, que además es un tema muy especial, ¿no? Que está con el teclado de Víctor Mateo, si no me equivoco, Costa mete el cello, hay un violín, es una especie de forma de separar la obra en dos partes diferentes. Y ese tema es un poco especial, porque en ese caso concreto no está basado en un relato de Lovecraft. Efectivamente, yo siempre en mis mensajes en los discos trato de mandar algún mensaje más allá de las historias evidentes, pues por ejemplo, en la primera trilogía de Poe, creo que era importante contar de que al final lo que acaba liberándole es el amor de Virginia, mensajes como que los sueños se pueden cumplir, la importancia de la luz, de la fe, de creer en que las cosas se pueden conseguir. Y hay otra de las temáticas que a mí me interesaban mucho, que ya lo he tratado en otros temas, en otros proyectos que no son de metal, que no era el legado, que es el concepto el concepto un poco errado que tenemos de la familia y de la sangre, ¿no? Eso de una madre es una madre, un padre es un padre, la familia es la familia. Un poco el preocuparnos más por el título, por lo que pone en el DNI, que por lo que realmente mueve todo, que es el amor, ¿no? Porque claro, un padre es un padre, pregúntale a un chaval que su padre le esté pegando una paliza todos los días, o una madre es una madre, pregúntale a un chaval que su madre la abandona, ¿no? A mí lo importante verdaderamente no es la sangre es sangre, lo importante es el amor, quién te materna, quién te paterna, quién te cuida, quién está contigo apoyándote. Por eso, bueno, hay muchos modelos familiares. Y a mí eso me interesaba mucho, es como un mensaje que me parece importante, y a Lovecraft le pasó un poco así, porque él muere su padre cuando él tiene 8 años, su madre, que queda destrozada por la muerte de su marido, un poco como que le deja de lado, le convierte en un niño apático, que no le deja relacionarse con otros niños porque ella es muy clasista y no le apoya, no le mima, no está con él, no es cariñosa. Y entonces Lovecraft, que crece y que se acaba convirtiendo en una persona misógena y racista y tal, probablemente por su educación, se acaba, se enamora de la literatura gracias a su abuelo, que es el que le empieza a entregar libros como Las Mil y Una Noches. Y me pareció una cosa, una manera interesante, inventarme una conversación entre Lovecraft y su madre, probablemente ya muertos los dos, en los que Lovecraft le decía: cuando yo era un niño y se murió mi padre, pues tú no me ayudaste, fuiste muy egoísta, nunca me apoyaste, nunca me acariciaste, y yo he cogido todo ese dolor, todo ese odio, y lo he convertido en arte, lo he convertido en libros, y me he convertido en leyenda, en historia de la literatura, a pesar de ti. Y luego también los temas también en los que te basas ya directamente en lo que son sus relatos, ¿tú les has dado una vuelta para dar un mensaje tuyo propio o te has centrado en el propio mensaje que en sí puede tener cada una de las historias? Bueno, siempre hay frases, siempre hay maneras de contarlas donde tú intentas un poco añadir tu personalidad, pero sí he querido ser fiel al relato de Lovecraft porque me parecía interesante, ¿no? Lovecraft no es solo terror. Lovecraft para mí tiene un poder importante, por eso el disco es tan oscuro, y como antes decías tú, hay partes más doom, hay partes más oscuras, más pesadas. He coqueteado ahí un poco con esos géneros, porque Lovecraft realmente es un existencialista. Él cree que el ser humano no vale para nada y que hay fuerzas superiores, ¿no? Y a mí ese es el mensaje que me interesaba, que a veces nos damos demasiada importancia, vivimos en un mundo rodeado de ego, donde siempre creemos que lo que nos pasa a nosotros es lo más importante, y con muchos problemas del primer mundo, y todo como muy dramático, cuando luego realmente hay cosas mucho más importantes, ¿no? La energía vital que mueve el mundo no eres tú, no es tu ego, ni tu idea de que el mundo gira en torno a ti, sino es al revés, ¿no? Eres una mota de polvo en un universo increíble, que es lo que propagaba un poco Lovecraft, salvo que él creía que éramos, o él planteaba que estábamos dominados por seres venidos de otros planetas, los antiguos y esa mitología que crea él, ¿no? Pero me parece es lo que el salto, que el alumno supera al maestro, creo que Lovecraft supera a Poe, que es sin duda uno de los magos de la literatura de terror americana, en eso, en que le dota de un carácter mucho más profundo, ¿no? Hay una profundidad antropológica muy importante en los relatos de Lovecraft, y era tan potente el mensaje que bastaba con contarlo tal cual para que la gente lo pudiera ver, ¿no? Y lo pudiera tomar como algo que tenía que reflexionar. El papel tan minúsculo que jugamos en el universo. El disco, claro, comento que tiene partes más doom, sobre todo en la segunda parte del disco, ¿no? Parece que hay dos caras completamente diferenciadas, ¿no? Esa medida que va pasando el disco, el último tramo tiene temas ya más netamente oscuros, más densos, y ya no hablamos de gótico, hablamos de temas bastante doom, mismamente el que hemos puesto para comenzar la entrevista, El monstruo en el umbral, pues me parece uno de ellos, pero también el siguiente, El horror de Dunwich o Dagon, por ejemplo, son temas que en esa segunda parte parece que como que ha caído más, ¿no? Esas sombras, definitivamente. Sí, además, fíjate, me gustaba mucho la idea de que cuando el público escuchara el disco, fuera como lo escuchábamos, bueno, yo tengo ya 48 años, como lo escuchaba yo cuando era joven, que escuchabas una cara del disco y como tenías que dar la vuelta al vinilo, había un momento de, había como una ruptura en dos, ¿no? Y en este disco la ruptura precisamente es A pesar de ti, que es como un tema lento, una balada, un tema especial, y da, una vez que tú sabes, has escuchado los primeros relatos y después de escuchar A pesar de ti conoces un poco más al autor, a Lovecraft, y cuál era el dolor de Lovecraft, te enfrentas a la segunda parte del disco, ¿no? Que sin duda son los temas más oscuros, hay influencias. Mira, yo recuerdo que en Dagon, que lo canta Diva Satánica, la llamé y dije: Rocío, necesito que te conviertas en Nergal, en que me haga, vamos a hacer un tema a lo Behemoth, muy pesado, muy lento, muy oscuro, con una coral que es como el Carmina Burana sonando por detrás, todo como muy satánico, por decirlo de alguna manera, y necesito que tu voz suene a Nergal 100%, muy lenta, muy pesada, muy abajo, nada de screech, o sea, como muy grave. Y ella le recogió el guante y hizo una una maravilla, ¿no? Y me pasó lo mismo con El monstruo en el umbral, que hablabas antes de que canta Chus, Chus Herranz, y hace un trabajo haciendo él, porque parece una bruja realmente cantando, o sea, los gritos que ella da son maléficos, pero está acompañado de Alex, por ejemplo, de Morphium, que hizo una voz súper profunda y súper, ¿cómo decirlo?, fantasmagórica, ¿no? O sea, me interesaba mucho meterme en el mundo de la oscuridad en esa segunda parte del disco y desde luego estoy muy feliz con el resultado. Y vaya reivindicación en general, cogiendo todos los colaboradores que hay en el disco, de una obra, un proyecto que ha llegado a ser muy internacional. En este caso no sé si hay algún músico internacional, pero de forma general son músicos estatales. Es una reivindicación total de un montón de bandas y de una escena estatal, digamos, donde hay un nivel de calidad tremendo, que casi es casi como un objetivo, no sé, colateral, que igual no es lo que te propones con todo esto. Tú quieres hacer un gran disco, pero luego nos ponemos a analizar los pedazos de músicos que tenemos en obras como esta y es alucinante. Bueno, es que la calidad de los músicos en España es una barbaridad. Lo que pasa es que el español, por definición, es como que nos hemos convertido en un perfil de personas en que no, como que nos da pudor reconocer lo bueno que es lo nuestro. No nos pasa solamente con la música, pero es indiscutible que la calidad de los músicos españoles no tiene nada que envidiar a los músicos alemanes o a los músicos ingleses o a norteamericanos o del país que quieras. Al principio, más que reivindicar o sea, no es que sea un motivo, pero sí el hacer música en castellano, por eso cuido mucho las letras, en que no siempre miremos afuera, y que sobre todo darnos cuenta de que somos un referente para toda Latinoamérica, por ejemplo. Un poco hemos sido abanderados de un género que allí es muy seguido, y el grado de fanatismo que hay con Legado, por ejemplo, en México o en Chile o en Colombia, es brutal. O sea, el cariño que yo recibo de allí es salvaje y desde luego tendremos que tener menos pudor y menos prejuicios con el meterla aquí porque la gente, vamos, tiene un nivel descomunal. Es fantástico trabajar con ellos, es un regalo que me da la profesión. Pues sí, señor. Y luego, ¿cómo valoras tú o en quién pones el ojo cuando decides? Bueno, hay un personaje, hay una historia que quieres contar. Hay muchos músicos que ya conoces y que han trabajado contigo en pasados discos, pero siempre hay alguien nuevo en el que te fijas y le das una oportunidad por primera vez en Legado de una tragedia. Es que me parece que está también, tú dices, ¿no?, que te gusta el cine, que te gusta la interpretación, y es que se nota muchísimo porque también yo creo que ves en parte en esos registros, en esas voces, una especie de actor, porque eliges siempre la voz ideal para el personaje concreto y la sensación concreta que hay que plasmar en cada tema. Me parece que tienes ahí también una capacidad tremenda. Bueno, la verdad es que tienes mucha razón en lo que dices, en que yo mi manera de verlo es siempre desde el personaje. O sea, para mí lo que me importa es la historia. Entonces, según yo voy escribiendo la historia, ya voy pensando en, bueno, pues si este personaje es un monstruo y es Yog-Sothoth y es algo terrible y abominable, pues voy a intentar que sea alguien con una voz de esas características, ¿no? Que le dé una fiereza. Por eso me empecé a introducir elementos de gutural en el Legado, que en los primeros discos no había, pero según he ido endureciendo por las historias, pues con las pinturas negras de Goya o con Lovecraft, pues claro, si aparecen monstruos, brujas y seres abominables, pues las voces que más se ajustaban eran las voces un poco más extremas, ¿no? Entonces, dentro del extremo, pues intento buscar si es un monstruo muy así, pues como Yog-Sothoth, que te decía antes, pues cogía de Growlithe a Albert, que es un maestro de las voces culturales y que tiene un registro muy potente en graves, ¿no? Cuando tenía que ser una bruja en Aquelarre, pues cogía a Elizabeth de Ersebet, por ejemplo, que es una banda de black metal catalana, que ellos hacen una música basada en Elizabeth Bathory, en la vampiresa, ¿no? Pues me interesaba ese tipo de voz. O cuando necesito una voz, pues eso, como hablábamos antes, ¿no?, de un poco más melódica, pues pienso a lo mejor en Irra, aunque Irra, la verdad es que puedo hacer cualquier cosa, Irra Ramos, ¿no?, que tiene esa capacidad para hacer cualquier tipo de voz. Y además siempre estoy investigando en gente, o sea, siempre hay gente nueva porque yo estoy constantemente escuchando bandas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacía mucho tiempo que quería currar con Pablo de Dragonfly o con Parrial, incluso antes de estar en Avalanche, que ya le conocíamos porque él también hace teatro, y bueno, o Eric Cruz, por ejemplo, que es otro cantante más hard rockero que yo conocía también desde hace tiempo. Entonces, yo tengo como una lista de gente que no siempre me cuadran con los personajes que hay, y sí que intento que en cada entrega introducir a la gente nueva, porque creo que la savia nueva también ayuda al proyecto, ¿no? O sea, a que, digamos, a no repetirme, a que no siempre suene igual los discos de Legado. Y abre, y para los fans, pues claro, abre un montón de posibilidades de escuchar un montón de bandas y de estilos diferentes, ¿no? Señor, hablamos de... Fijaros qué nombres, ¿no?, van saliendo. La verdad que la lista de invitados es larga, los nombres son espectaculares. Hablamos mucho de los cantantes, pero también hay que hablar de las aportaciones instrumentales que hay, al margen de lo que es la propia banda, digamos, de Legado de una Tragedia. A mí, por ejemplo, me sorprende mucho el duelo de guitarras que te has marcado con dos guitarristas vizcaínos y barriendo un poquito para casa, ¿no?, con Pedro Monge y Robert Rodrigo, concretamente en El Horror de Dunwich, ¿no? Ahí aparecen los dos, creo que es en este tema, si no me equivoco, que a veces tiro un poco, me preparo las entrevistas, pero luego tiro mucho de memoria y a veces me puedo colar. Y hay muchos datos en una obra como Legado de una Tragedia. Y concretamente me sorprende, ¿no?, estas colaboraciones y además meter a dos colosos de la guitarra en ese tema. Bueno, la verdad es que para mí son como traerte a, no sé, a Steve Vai y a Joe Satriani, ¿no? Y no tengo muy claro que si hubiera traído a Steve Vai y a Joe Satriani y me tiro a la piscina sin ningún pudor, hubieran hecho mejor trabajo que han hecho ellos dos, porque son dos animales, son dos tíos, aparte son muy buena gente los dos, súper currantes, súper profesionales, que enseguida me dijeron que sí, que... Bueno, es que solo hay que oírlo. O sea, es una salvajada lo que han hecho los dos. Fíjate, es curioso porque sí que tenía muy claro que quería mezclarles a los dos, porque son dos virtuosos, pero tienen estilos muy diferentes. Tienen como una sensibilidad diferente a la hora de hacerlos solos, y ponerlos juntos, pues es un momento de regocijo, ¿no? De decir, ala, haz lo que quieras, ¿no? O sea, a esa parte va a ser, me voy a sentar tranquilamente a escuchar, porque esta es una de las partes de gran excelencia del disco. La verdad es que es muy bonito ver que gente tan experimentada, con tanta trayectoria, con tanto talento, pues de repente llega aquí y se abre en canal y te da la mejor versión de sí mismo, e intenta dar pues todo lo que lleva dentro en pro de la obra, ¿no? Es súper guay. Lo curioso es que estén en el mismo tema, porque luego también hay colaboraciones de Pablo García, por ejemplo, de Fran Soler, sí, que aparecen en diferentes temas, pero tú ahí quisiste que se juntaran. Sí, lo tenía muy claro, juntarles a los dos. Me parecía que iban a quedar muy bien, que iban a... Me hubiera gustado, la pena es que no pudimos grabar todos juntos, que lo grabaron cada uno en sus propios estudios, yo les di las indicaciones, les mandé el tema, pero si hubiéramos podido juntarnos, me hubiera gustado que hubiera sido más un diálogo, que hubieran sido respuestas, idas y venidas más, y haberlo construido juntos, ¿no?, los tres. Pero, bueno, por temas de agenda y por circunstancias no pudimos, y entonces lo dividimos en dos partes para que cada uno pudiera hacer su parte, ¿no? Y luego está la aportación, digamos, de la banda base, porque podríamos decir que Carlos Espósito, José Pineda y Miguel Ángel Leal serían la banda delegado de una tragedia, músicos que ya, no sé si por ejemplo, que ya sé que has hablado, ¿no?, o estás pensando, siempre lo comentamos, ¿no?, en una futura actuación en directo, una presentación en directo, aunque sea de forma puntual, delegado de una tragedia. ¿Estos tres músicos serían la base de una banda delegado de una tragedia, o simplemente han sido los músicos base, digamos, para este disco? Bueno, Carlos Espósito ha grabado la batería de todos mis discos. Fíjate. Y José Pineda, yo creo que también desde la trilogía también ha grabado todos los discos él, y Miguel Ángel, realmente son la banda base, siempre les llamo a ellos. En los últimos años, desde Templaris en adelante, siempre han grabado ellos, y se han convertido un poco pues en los compañeros de batalla, y sin duda son ellos y probablemente Manuel Ramil, que curiosamente no ha grabado en este disco, pero ha grabado en todos los anteriores, en sus teclados. Y bueno, serían entre los cuatro, siempre han grabado la gran mayoría de mis discos, ¿no? Hay otra gente que también ha grabado mucho, ¿eh? Como Abel Franco, que grabó las guitarras de los primeros tres discos, o Seoane, Manuel Seoane, que estuve hablando precisamente ayer con él, que grabó las guitarras rítmicas de Templarios, pero en los últimos años ellos han sido la formación, y si hay un directo, que bueno, no sé si me vas a preguntar por ello, pero ya te lo cuento yo. Lo anticipamos. Estamos más cerca que nunca, porque, bueno, de hecho lo único que nos falta es el recinto, pero vamos a hacer un, si Dios quiere, creo que al final va a ser para principios de 2026, porque no voy a llegar a finales de 2025, vamos a hacer un show por primera vez en 20 años en Madrid, un concierto exclusivo, único concierto, para el cual pues llevamos ya varias semanas trabajando, ya tenemos lo que es el setlist, ya tenemos la banda, bastantes colaboradores de los que van a venir a cantar, estamos trabajando la dramaturgia, Chus, mi mujer, que muchos sabréis que lleva 22 musicales, ha trabajado en 22 grandes musicales y que también es directora de teatro, se va a encargar de la dirección artística, de la dramaturgia, porque quiero que haya vestuario, quiero que haya atrezo, bueno, estamos montando un show que no sea simplemente un concierto de heavy metal con los Marshall detrás, y está todo avanzado, los visuales, está todo como muy enfocado, pero no tengo recinto, porque no necesito un recinto muy particular para hacerlo, no vale cualquier sitio, no vale cualquier sala, y estamos trabajando en ello, pero en un principio va a ser una realidad. O sea, yo te puedo decir que está todo planteado y ha habido varias reuniones de producción y está todo hecho para poder hacerlo, está todo planteado, pero nos falta la fecha, porque eso nos dan fechas muy tardías y yo quiero hacerlo antes, y ese es el único escollo que estamos esperando salvar en los próximos días. Pues qué gran noticia, de verdad. Es una de las preguntas recurrentes de cada entrevista que siempre te he hecho, y siempre has pensado que había que hacerlo de una forma muy especial, que tenía que haber ciertas características, que tenía que escenificarse también, que no se trataba simplemente de hacer un concierto, y joder, que nos digas esto, pues la verdad que me parece una gran noticia, que espero que se sepa valorar como es debido, que por supuesto cuando se sepa el recinto y vuelen las entradas, que sea un recinto realmente grande, porque creo que la historia lo merece, algo como Legado de una Tragedia. Es una cosa curiosa, porque claro, todo el mundo conoce Legado de una Tragedia y es un proyecto grande y es un proyecto muy especial y hay muchas ganas de verlo en directo, pero desde mi punto de vista va a ser el primer concierto, que es algo muy raro el plantearte un aforo grande, un show grande con mucha gente, con muchos invitados, con muchos elementos, con una producción muy cara, claro, imagínate, que es tu primer concierto, que no sabes si vas a vender 30 tickets o si vas a vender 2.000 o 1.000 o 8.000, ¿no? No tienes ni idea de lo que va a pasar, pero es una... Es muy curioso, es un vértigo muy particular, porque claro, lo normal es que una banda, pues eso, toque primero para los colegas, luego se meta en un garito más grande, metas 300, 500, 1000, 4000, y acabes como Sauron metiendo 8000, ¿no? Pero ir de primeras ciegas no sabes qué aforo coger. Al principio era como decir, o sea, aquí me meto en una sala de 500, o en una de 150, o en una de 2000, o en una de 5000, ¿sabes? Es muy particular. Claro. Así que es bonito, es un reto bonito, estamos trabajando para hacer algo diferente, muy chulo, y yo creo que a la gente le va a gustar. Yo es que lo veo tan grande que creo que realmente tendría que ser un gran recinto y que tendría que tener una gran respuesta. Pero luego ya sabemos a veces cómo está esto del mundo de la música y que a veces no siempre aciertas, ¿no? Sobre todo porque creo que nunca, por mucho que se valore y por reconocido que esté la música o Legado de una Tragedia, siempre me parece que nunca es suficiente ante la maravilla pues que me parece que haces. Claro, el caso de Sauron, que has colaborado con ellos además recientemente, ha sido un trabajo no de, sí, de más años, pero también, claro, de más conciertos, porque en su caso han ido haciéndose grandes poco a poco, claro, y esto es un poquito diferente. ¿Qué sensación tuviste, ¿no?, en esa colaboración especial que también te pues indica la cercanía que quieres tener con la gente? Miguel Ángel Franco ha colaborado en este disco también, es además uno de esos vocalistas que transmite muchísimo. Y que estés con ellos también te demuestra mucho la cercanía que tienes con esa gente que está a tu lado, ¿no? Que te está colaborando en el Legado de una Tragedia. Bueno, lo de Sauron fue un regalo. Yo me alegro muchísimo por ellos. Lo verdaderamente bonito que está dejando Legado es la cantidad de amigos, la cantidad de gente con la que puedes compartir sus sueños, con la que puedes ver cómo ellos, igual que tú, están trabajando en sus proyectos. y está y se dejan la piel y día a día y pican piedra y tragan muchas veces mucho barro para alcanzar, no solamente Sauro, no te hablo de cualquier banda, lo complicado que es este mundillo y cómo van avanzando, y tú lo vives con ellos porque, claro, nos llamamos, nos contamos, oye tío, pues, vente a mi ópera, pues es que, claro, oye, voy a tocar a Madrid, venga, pues me acerco a verte. El otro día estuve con Ercebet viéndoles aquí en Madrid con Liv Sides, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O te decía, ayer hablé con Manuel Seone para preguntarle si el domingo estaba con Eric Martin, que toca aquí en un concierto acústico en Madrid. O sea, al final estamos en contacto constantemente, ¿no? Y ver que un grupo como Sauron, que son una gran familia y que son tan currantes y son tan buena gente y son tan buenos músicos, meten 8.000 tíos en un recinto, en el Palacio de Deportes, que es como un sueño que todos tenemos de niños, ¿no? Es nuestro Maracaná, ¿no? Me encantaría tocar en... O es nuestro Wembley, me encantaría tocar en el Palacio de los Deportes, ¿no? En el Movistar Arena ahora. Pues... que ellos lo consigan y que encima cuenten contigo para ir allí a cantar un tema tan bonito como Vida, pues es un regalo. Fue muy emocionante. Además compartimos escenario con un montón de buenos amigos que también han estado en mi ópera, como Irre Ramos o como Elizabeth Amodeo, que también ha venido por primera vez a cantar en el disco, mm-hmm. La cantante de Against Myself. Estaba Ramón Laje, que yo no le conocía personalmente y es un tío fantástico. Y espero colaborar con él y currar con él en el futuro porque es un tío de puta madre. Estaba Jezabel, violinista de Quimia, que también ha tocado en este último disco de Lovecraft. Al final somos como una hermandad y hay muy buen rollo entre nosotros. Y es uno de los grandes regalos. Ya te digo que las últimas semanas he coincidido con muchos de ellos. También estuve con Tete. Hablando y compartiendo un ratito, que fui a verle a Guá, un espectáculo que hay aquí en Madrid, y estuvimos hablando del directo, tío, a ver si te apuntas, si te vienes y tal y cual, y es, la verdad es que es tan bonito el tener ese buen rollo y esa complicidad, ¿no?, con los músicos, que todos estamos en el mismo camino, que es maravilloso. Pues sí, señor, y falta esa hermandad en estos tiempos tan polarizados, y que por lo menos estemos unidos para que hagamos esto todavía algo mucho más grande. Que yo que sé, cuando ocurren algún, pues me imagino, por ejemplo, Manuel Ramil no ha colaborado en este disco y es porque ha estado convaleciente, ¿no?, con una enfermedad que parece que ya se está recuperando, y sí. Ya tenemos un aprecio tremendo a Manuel Ramil, pero es que yo a veces me pregunto quién no querría formar parte de algo tan grande como Legado de una Tragedia, ¿no? No sé, ha habido, siempre te preguntan, y yo al final voy a sacar un poquito lo tópico, te preguntan mucho por Leo, que al principio fue un vocalista clave, ¿no? Luego ha tenido unos problemas de garganta también, que entiendo que eso también igual ha hecho que no participe en algunas de las obras. Tenemos, por ejemplo, a un, casi diría, no me gusta utilizar la palabra clon, pero sí un vocalista como Andy Martínez, que desde luego podría ser el Leo de por ejemplo, este trabajo de Lovecraft, ¿no? Que al final son músicos que pueden ser un poquito asimilables, ¿no? Bueno, yo con Andy tengo una relación maravillosa, es un chaval increíble. Y para mí es el cantante de heavy metal actual, ¿no? Mm. O sea, ¿sabes qué ocurre? Que yo creo que para mí Leo es un... Pues imagínate, Leo es un gran cantante, es un tío que ha marcado una escuela y que bueno, pues es lo que todos conocemos, ¿no? Y al que yo estoy tremendamente agradecido por el increíble trabajo que hizo en los tres primeros discos de Legado, pero no me gusta mucho esto de los clones o no los clones o no, la verdad es que no lo entiendo, porque es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Porque decimos que Andy es un clon de Leo, pero no decimos que John Lande es un clon de Dio, o no nos importa que sea un clon de Dio, ¿no? O porque no hablamos de clones cuando estamos hablando de la manera de cantar de Tobias Sammet, que voy a ir a verle esta tarde con Avantasia, uh-huh. A la manera de cantar de Kiske, salvando las distancias, ¿no? O con Jeff Tate, o con el de Angra. O sea, al final, Ian Gillan abrió una manera de cantar y de hacerlo sobre agudos que han imitado todos los cantantes de heavy metal, y no son clones. Eso, o sea, quiero decir, es un estilo, ¿no? No es una manera de cantar, y luego cada uno tiene sus... Lo que pasa es que es verdad que hay timbres que son parecidos. También el timbre de Alfonso Arronis, ex de Sylvania, también tiene un punto de Leo, ¿no? Pero no, la verdad es que es una cosa que me sorprende mucho. Porque cada uno tenemos un, un tinte. Ya tengo que indiscutiblemente Leo marcó una escuela, pero parece que la palabra clon tiene un no lo digo por ti, estoy hablando en general, tiene un poco un talante peyorativo, como eres un imitador, ¿no? Cuando simplemente es un legado, ¿no? Es una cosa, es una cosa bonita que la gente intente cantar como Leo, ¿no? Yo desde luego, Andy es un animal, yo cada vez que curro con él es una cosa, es una salvajada. Y siempre que quieras estarán mis discos. Y en el caso de Arronis, que te comentaba antes, que también tiene un sonido muy parecido a Leo, es otro animal y me pasará lo mismo, estará conmigo siempre que quiera. Lo que pasa es que no siempre todo el mundo puede ni todo el mundo quiere estar en todos los discos. O sea, no, yo no le cojo el teléfono, llamo y todo el mundo te dice sí, claro, no te preocupes, ahí estaré, porque hay gente que de repente está con problemas de agenda, porque hay mucho viaje a América, muchas giras, mucho exceso de curro, o voy, tío, ya he colaborado los últimos tres, me gustaría descansar un poco y en este pues no, ¿sabes? No, no todo el mundo al que llamas viene siempre que le llamas, en todos los casos en los que le llamas, porque también las circunstancias personales de cada uno no son siempre las mismas. Hay un cantante, Diego Valdés, por ejemplo, que le llamé para cantar en este último disco y por circunstancias personales me dijo, tío, no es el momento, es que no estoy para esto ahora. Pues fantástico, no hay ningún problema, ya canto conmigo en Aquelarre y le volveré a invitar en el siguiente porque me parece un cantante increíble, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que sí, sí. No siempre levantas el teléfono y todo el mundo está ahí para cuando tú le necesitas, ¿no? Porque es lógico, yo lo comprendo. Sí, señor, pues hablando del tema de... Me ha salido la palabra clon, pero tengo que decir que a mí me gustaría ser un clon de Leo Jiménez, ¿eh? A mí me gustaría, pero no puedo. No, si a mí Andy me encanta también, pero me ha salido un poco esa palabra, pero quería decir sobre todo pues con esas influencias, ¿no? Que en un momento dado, sí, pues si alguien tiene que hacer de Leo, él puede, con sus características, con su personalidad, hacerlo. Otros no pueden porque tienen otras características. Y hay, claro, gente que tiene unas características similares y otros no. Es como decir que toda vocalista soprano es un clon de la primera soprano que hubo. A ver quién canta en esos registros, ¿no? Por poner un ejemplo. Claro, evidentemente. Pero bueno, es una forma de... El lenguaje es limitado y a veces uno pues habla como habla, pero que Andy me parece un vocalista realmente, realmente espectacular, vamos. Y al que tú, por cierto, le sacas mucho rendimiento. A veces pienso, bueno, a él como a todos. A veces me da esta cosa de decir, jo, es que conozco a Jorge Berceo, por ejemplo, ¿no? Le conozco de Zenobia, le he visto cantar un montón de veces y digo, joder, no sé qué pensarán sus compañeros de banda si yo cojo y les digo, oye, que la mejor interpretación que para mí ha hecho este tío no está recogido en un disco de su banda, en este caso Zenobia, me da igual, otras bandas, y digo, que está recogido en un disco delegado de una tragedia. Porque, bueno, es que lo digo muchas veces, ¿eh? O sea, esto puede sonar muy pretencioso o puede parecer, no sé, pero yo debo decirte que yo siempre he creído que a mí me ha pasado con varios artistas. Yo, mira, o sea, te lo digo honestamente, yo creo que la mejor versión de Leo está el legado de una tragedia, por ejemplo. O sea, yo, pero no es porque sea un mérito mío, quizá porque las canciones vienen mejor para su manera de cantar, o bueno, yo la verdad es que soy un productor muy especializado en voces porque soy cantante. Es verdad que todo el mundo que pasa por el estudio, yo les exprimo mucho y les saco mucho partido, ¿no? Pero esto que tú me comentas, a mí me pasa de decir, hostia, tío, pues este chico yo le he llamado porque le admiro en las cosas que hace con su banda, o esta chica, y de repente cuando canta conmigo digo, tío, pues para mí es lo mejor que ha hecho. No estoy hablando de las canciones, no estoy hablando de... sino que como que consigo sacarle un algo que a lo mejor no puede sacar a relucir en un aspecto que por las composiciones que se le hacen pues no puede sacar en su banda. Fíjate, a mí me pasa también con los discos de Airion. Cuando yo escucho las cosas que hace Arjen Lucassen, por ejemplo, mira que canta bien Tommy Karevik, que es uno de mis cantantes favoritos, cantante de Camelot y de Seventh Wonder, pero para mí lo mejor que ha cantado nunca lo ha hecho como cantante, te digo, ¿eh? El que más le ha escribido ha sido Arjen en sus discos, por ejemplo. Creo que quizá por la manera de escribir, por las melodías, por los tonos, por la labor de producción, pero eso sí que creo que es una cosa También posiblemente porque yo compongo desde el punto de vista que soy cantante. Entonces yo trabajo muy en pro de las melodías vocales. Uh-huh. Y hay bandas que trabajan muy en pro de los riffs de guitarra. Por ejemplo, los compositores de guitarrista. Y a lo mejor se le sacan menos partido a las voces. Pero la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Sí. En que hay veces, hay artistas que yo creo que su mejor versión la han sacado el legado. Sí, señor, el propio proyecto lo exige en sí mismo y así dan el do de pecho todos los que participan. Hemos hablado un poco de la evolución hacia unos sonidos más doom, que es un poco lo que a mí más me puede sorprender en esta obra, ¿no? Con cuanto a novedad. Pero luego, por otra parte, está la otra paradoja, que es que a nivel sonoro, no sé si porque, bueno, los temas lo pedían, porque tú lo has querido así, porque se ha grabado de esta manera, sí que es verdad que tenemos igual un trabajo que me recuerda más a discos menos ornamentados, ¿no? Igual del principio, delegado de una tragedia, ¿no? ¿Sabes qué ocurre? Que la verdad es que mucho ocurre en orquesta. Lo que pasa es que es un disco que, como te comentaba antes, está compuesto en base a guitarras. Hay otros temas que yo compongo, el tema piano, por ejemplo, y luego le meto lo que es el arreglo de banda de metal, o lo primero que sale es el arreglo coral, o lo primero que sale es el arreglo orquestal, y te queda algo un poco, pues eso, más pomposo. Y este disco está muy basado en los riffs de guitarra. Y entonces había muchos riffs que hablaban por sí mismos, que yo lo compararía a Legado 2, ¿no? Que había orquesta, que había detalles, que había mucha coral, pero mandaban mucho los riffs de guitarra. Y eso quizás te puede hacer una sensación de que es como más, por decirlo así, como más rockero, ¿no? Más, menos ampuloso y más rockero. Yo estoy de acuerdo contigo, sí que hay un currazo de orquesta debajo. Y algún día publicaré las versiones orquestales de los discos, de todos los discos, y veréis lo que pasa por debajo de las guitarras y tal, pero sí que probablemente porque algunos de los temas surgieron de los riffs que me pasaba José Rojo, se convirtió en un disco más guitarrero. Yo tengo esa sensación de haber trabajado mucho más en pro de las guitarras que en otros discos que a lo mejor mandaban más otro tipo de instrumentos, ¿no? Bueno, pues por mi parte poco más que añadir. Joaquín Padilla, que para mí siempre será un honor, un placer el tener a músicos como tú por aquí, que me parecéis pues de lo más importante y relevante que realmente tenemos en la música en este país, por la creatividad que habéis demostrado, por los riesgos que tomáis a la hora de hacer pues eso, puestas valientes, como puede ser Legado de una tragedia, y que insisto, a veces parece que peco un poco de pesimista cuando digo es que esto no está suficientemente valorado, cuando realmente Legado de una tragedia pues tiene muchos seguidores además en todo el mundo, también has hablado tú de Latinoamérica, por ejemplo, y es evidente que has tenido un éxito, y que no sé por qué siempre me parece que nunca estará suficientemente recompensado pues por el nivel que entiendo que posee en todos los sentidos algo como Legado de una tragedia, ya con 7 trabajos a sus espaldas, que esperemos que sigan viniendo muchos más, y que este medio de comunicación te abre la puerta para que presentes cualquier cosa en torno a Legado de una tragedia que tanto nos gusta, o oye, si surge cualquier otro proyecto que pueda pasar por aquí, pues te puedo asegurar que eres una de las personas muy bienvenidas a este programa de radio, a este espacio. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, añádelo para terminar y ponemos un tema del disco, el que tú me digas. Nada, la verdad es que hablar contigo siempre es un placer, te agradezco mucho tus palabras, comparto el sentimiento de que siempre es genial hablar contigo, y siempre que me llames, pues aquí estaré, y nada, agradecerte siempre el apoyo, y que aunque parezca que no, todavía siempre es necesario que se le dé cancha a los discos, que cada vez se venden menos discos, como bien sabes, y ahora que nos vamos a meter en el mundo del directo y que va a haber que vender tickets, pues siempre el apoyo y el reconocimiento que nos das pues siempre es bienvenido. Así que muchas gracias. Puedes poner el tema que tú quieras. O sea, lo dejo a tu criterio. ¿No te gustaría elegir uno, que yo he elegido el primero? Bueno, si quieres que... Mira, vamos a poner uno que la gente pone poco. Vamos a poner el que cierra el disco, ¿te parece? El que cierra el disco, espérate que lo busco desde el más allá. Desde el más allá. Desde el más allá, aquí lo tenemos con Jorge Berceo. Con Berceo, que como has hablado antes de él, sí. Digo, mira, vamos a ponerle, que es un chaval increíble y que ha hecho un trabajo en este disco brutal. Canta espectacular. La verdad que sí, señor, espectacular, como lo es también toda la obra, no tiene desperdicio, desde luego, y totalmente recomendado desde aquí, desde La Mirada Negra. Seguiremos en contacto, ¿de acuerdo, Joaquín? Claro que sí, siempre que quieras. Hasta otra. Gracias, hasta luego. palidez, el rostro hundido y la expresión de quien vislumbró la muerte. Esta máquina infernal abre un umbral a otra dimensión. Viaje extrasensorial a mundos. así como... Fran. Claro, te tengo ahí olvidado, normal que estuvieras hablando. Alguno dirá, está hablando solo. Sí. Pero no. No. Estamos, podemos estar zumbos, pero no tanto todavía, porque tenemos la visita de Sergio, que me tiras a la piscina. Sergio, ya se lo contamos a todo el mundo. ¿Qué te trae a ti por aquí hoy? Que te agradezco. Primero, muchas gracias por venir. Porque siempre es bienvenido, pero evidentemente me ha sorprendido cuando te he visto entrar por la puerta. Claro, porque nunca aviso. Ya, haces bien, pero siempre... Egunon, por cierto. Egunon, Sergio. Y bienvenido siempre a esta que puedes considerar tu casa. No te digo ni tu segunda casa, te digo que hasta si quieres la primera. ¿Vale? O la primera B, pero sí. Da igual, pero la primera. Pues nada, pues he venido a Baracaldo porque hoy es el Record Store Day. Entonces me iba a ir a la Unplay a comprar algún... Bueno, a mirar primero, pero seguro que cae algo. Y mira, parece que me han mandado los de Longplay para hacer una cuña o algo, pero... No, bien. Vamos, la admiración que sentimos por una tienda de discos que sobrevive, sí, sí. Con un lugar donde ver los discos, cogerlos, como se dice, olerlos también, ¿no? Sí, sí. Que ya no queda. El trato que tenemos ahí con Josu y con Alicia, pues es espectacular. Los plásticos. Yo paso muy poco, porque la vida tampoco me da para mucho más. Y porque encima es que tampoco te digo una cosa, es que también ya no sé dónde meter los discos, pero siempre son bienvenidos. Y me da pena que a veces te compras discos, los escuchas una vez y ahí se quedan, pero bueno. O se quedan con el plástico. No, a ver, por lo menos, en mi caso. Yo tengo que decir que normalmente una vez se van a escuchar, pero claro, luego cuál es el tema, que te llega otro y llega otro y te llega otro. Y dices, qué pena que no he escuchado este disco todavía desde hace no sé cuánto. Y entonces por eso ya, como me paso menos, y porque encima como le doy prioridad a la gente que me está mandando discos, que me está escribiendo, digo, si al final me dedico a otras cosas y dejo a esta gente fuera, en fin. Pues nada, pues he venido a Baracaldo a eso y digo, bueno, pues me va a pasar un momento primero por la Mirada Negra, a ver si está también Fran y tal, porque venía escuchando la entrevista que estabas ahora con... ¿Con Joaquín Padilla? Eso. Legado de una tragedia. Sí, es que me salía Legado de una tragedia, pero no sabía el nombre de él. ¿Algún músico latinoamericano habría? Creo que había alguno de México en este disco, por cierto. Ay, para enlazarlo con Rock Video un poco. Sí. Bueno, sí, que sí. Tú entrevistaste a La Pestilencia hace poco, sí. Que yo no he hecho. Yo puse una canción de La Pestilencia, pero no les he entrevistado. Te quité la entrevista. Fue una entrevista un poco particular también, ya si la escuchaste, porque fue por WhatsApp. O sea, mandé las preguntas... Y él me mandó la respuesta en audio. Eso me acaba de pasar esta semana a mí con Cápsula. Porque me dijeron que están muy, muy liados preparando la gira. Tocaron el jueves en Guernica, se van ahora a Portugal, a Francia, Italia, a Eslovenia. Y que estaban muy liados. Pero como son una gente que no dice nunca que no, no les gusta decir que no, o no sé, son... Son así, Cápsula. Yo creo que lo vamos a hacer. Pues me dijeron que hiciésemos de esa manera también. Pues tengo el mismo efecto, porque yo tampoco digo que no. Y es por eso que hoy me voy a pasar por lo menos media hora para que Café con Fran tenga su razón de ser. Y si vienes tú y quieres también aportar alguna yo cosa... Yo me quedo un ratito, que si no, a las 2 cierra el Longplay. Eso sí. Pues eso. ¿Y qué tal va esta nueva etapa de Rock Video? Que yo llevo 3 programas escuchados. No te quejes, que es el único programa de rock que estoy escuchando programas nuevos. A mí me falta escuchar el último. Le estaba preguntando por eso la entrevista con Cápsula y con Malatesta. He escuchado 3 y yo tengo otros 2 descargados. 5. Uh-huh. No sé si has hecho ya un 6. 6 o 7 creo que llevaremos. Pues nada, para cuando me ponga otra vez a descargar programas ya... Me falta alguno más, perdón. Creo que he escuchado 3. Ya has visto lo difícil que es hacer 2 horas de programa también, ¿eh? Sí. ¿Eh? Porque ¿cuántas te han salido de 2 horas? ¿1 o 2 de los que llevas? A ver, el técnico de sonido Miguel Ángel quiere que sean de 1 hora 55. Salió el primero así, de pura suerte, y el último ha salido así también un poco por la entrevista que hemos hecho con Cápsula, que las respuestas han sido así un poco cortas. Si no, nos hubiésemos pasado. Si llegan a ir al estudio, nos hubiésemos pasado seguro, porque tuvimos a Malatesta también en el estudio tocando en directo y demás, así que... Y el resto, pues de 2 horas, 2 horas y 5 ha habido alguno. Uno que tuvimos un problema técnico, se nos fue a 2 horas y media, no te digo más. 2 horas y media o más. Pues es lo que tiene. Sé perfectamente lo que es. Así que nada. Sí, pero bueno, ahí estamos. Yo de todas formas tengo que decir que en mi caso es por las malas influencias que tengo, por lo que me pasa de la hora. Cuando estoy yo solo, suelo hacer 2 horas. Claro. Cuando vienen los que me corrompéis. Eso, sí. Yo para eso he venido, digo, a ver si... no puede ser que haga... programas de dos horas. Bien. Vamos a que haga uno de tres. Bienvenido eres siempre y lo sabes. Y aparte, bueno, si queréis que pinchemos también algo de música, aparte de estar aquí con nosotros un ratito, pues, claro, tengo una primicia. Y encima a ti te vendría muy bien también para tu programa. El nuevo tema de Nox Larvae, que se llama My Final Act y que creo que se va a editar en el día 17, va a ser un nuevo single, Nox Larvae, que ya sabemos que son la gente de Estampida, gente, digamos que es una banda vasco-argentina, realmente es que yo, yo casi lo considero, a ver, son muy argentinos pero también son muy vascos porque llevan aquí ya un montón como de... Cápsula. Eso te iba a decir, Cápsula tiene un estudio aquí de música también, sí, ¿no? Hombre, sí, han grabado a Cordura, sí, el estudio de Martín Cápsula. A Daltonis, creo que también de Daltonis. Pues lo dicho, pues el tema es que aquí tenemos una banda vasco-argentina ya muy afincada aquí, que con Nox Larvae se desmarcan un poquito de lo que era Estampida, creo que es un proyecto más innovador, no, menos, igual menos trash, y va un poquito más hacia terrenos más novedosos, más libres también compositivamente hablando, y este My Final Act va a ser un nuevo single, me ha dicho Juanchu, Juan Cruz Sarlinga. ¿Que siguen los dos hermanos? Siguen los dos hermanos y en este tema colabora Lucas, o sea que ya. Prácticamente estamos hablando de que es Estampida, pero rompen un poco con, bueno, o bastante, con lo que podría ser Estampida, que no me ha dicho nada, pero si escucho el programa el otro día y no me ha querido decir nada, así que tampoco le voy a tirar de la lengua ni nada. Me habían dicho que Estampida iban a darnos noticias pronto, pero de eso hace ya meses. Así que sí. No sé si nos darán noticias o no. El tema es que vamos a escuchar este My Final Act, que ya que me lo ha hecho llegar, y lo tenemos en primicia, pues no lo vamos a desaprovechar, porque se va a editar ya en plataformas el próximo día 17. Pues lo escuchamos aquí, lo presentamos y lo enlazamos con Candela Radio y con Rompidea. ¿Te parece? Vale. Que sea una primicia que... No es que te lo esté... ¿El miércoles? ¿Qué día es el miércoles? El miércoles es 16. Pues un día lo tendrías en primicia también. Sí. Coméntalo con él y seguro que le parece bien. Bueno, lo escuchamos. Sí, porque luego nosotros vamos a parar hasta el 7 de mayo. Bueno, pues lo escuchamos aquí de momento. We'll be right back. Pues ahí hemos escuchado este anticipo, como digo, mucho más libre, casi con, me parece, yo les he comentado que me parece que abarcan casi desde la crudeza de los propios Death, pasando por algunos terrenos más modernos, casi acercándose al rollo Mesuga, Dillent, prácticamente, y luego, pues bueno, mezclando voces agresivas con voces limpias. Un poco de completa libertad, diría yo, en este caso, para Nos Larvae. Que seguramente no habéis escuchado porque no habéis dejado de hablar, como solo. Sí, sí, hemos escuchado. Yo tenía una. Aunque seamos hombres, podemos hacer casi dos cosas a la vez. Y hemos hecho media y media. Yo soy incapaz. Yo todavía no. Todavía lo más, lo hemos escuchado y hemos estado hablando del sonido y todo. Pues nada, y luego tengo. Bueno, tengo un anticipo, ya que estamos de anticipo, si os parece, vamos con otro. Con un buen amigo nuestro, Jesús. Bueno, Kill Wolf. Ah, mira, un crack. Que eso es que me mira ya a la hora. Sí, sí, no, pero estoy mirando porque yo hay cuarto me voy. Ya sabes que el reloj de aquí de la radio, el que vea las fotos mira siempre, el que vea las fotos que nos hacemos con el teléfono puesto enfrente. Pues claro, y ahí dirán que no es en directo. Claro, dirán, siempre se hace la foto a la misma hora. Sí. No, es que ese reloj, vale, el reloj de Zopimpe y Ratia, ese de... Le parece que está puesto ahí, de agujas, no funciona, ¿vale? Solamente da la hora, pues bien, dos veces al día. O sea, a ver si nos acuerda. Mira, el próximo día, como me acuerde, traigo una pila. Y lo ponemos. Sí, no sé si lo que falla es la pila o el reloj. Se lo lleva ahí... Bueno, ya. Además da bien la hora, dos veces al día, que tú nunca estás. Exacto. No. Bueno, hoy igual llegamos a esa hora, ¿eh? Dale, como estamos yendo. Bueno, por cierto, Antonio, ¿a qué concierto vas a ir hoy o...? Descanso esta semana. Ah, vale. ¿Qué es desastre? La primera semana desde hace mucho tiempo. Mira que pone que hablo, digo, a ver si se anima a ir a... ¿A cuál? No, ahí a todavía la GRU. Todavía estoy a tiempo, que hay en la GRU hoy. De Kenneth Bryan Band. En principio creo que voy a descansar. Voy a descansar. Yo digo por dar un poco también a que para mí es mi sala de música preferida. Sí, sí, sí. No, yo lo digo con todas las... Mira que he estado en muchas, pero es por el sonido que tiene. Es que... Bueno... En mi caso es por el sonido, por la gente que la lleva. Por todo. Ya por los... Pero a ver, cuando vas a un sitio, si son muy majos y el sonido es malo, ya no te vale de nada. Claro, no, hay que decirlo. No te vale de nada. Hay que decirlo todo. Hay que decirlo, que es... Yo, para mí, es la sala que mejor sonorización tiene de Vizcaya, de los sitios que he ido. Lo vuelvo a decir y no es ninguna tontería. A ver, se dice todo. La gente puede ser muy maja, pero a veces no hace las cosas... Vosotros habéis estado en muchas... ¿Me podéis decir alguna que...? No, yo en Vizcaya, es mi, que no se me enfade nadie, es mi sala... O que sí, o que se enfaden. No, mira, a mí... Si se enfadan, pues yo, a ver, yo, no, una vez, yo no voy a mentir. Y una vez, tú sabes perfectamente que una vez dije, para mí la mejor sala con la mejor sonorización de... Y saltó alguien, pues seguro que no sé qué digo. No le contesté. Yo hay dos salas en Euskal Herria donde me encuentro como si estuviera viendo un concierto casi sin salir de mi casa. O sea, me encuentro igual de a gusto en casa. Una es la Group y otra es la Urban. Sí. Son mis dos salas favoritas de las mías también. De Euskal Herria en general. Además por trato y por sonido. Es que están las dos cosas. Son gente que le gusta lo que hacen, que además se predisponen para todo, con no ya solamente con la música, sino es que hasta en su entorno, a nivel de amistad, a mí me parece que es tremendo los detalles que tienen, con la gente que les rodea, al fin y al cabo. Que también creo que es importante, porque no nos olvidemos que al fin y al cabo una sala también es un negocio y evidentemente tienen que cuadrar las cuentas para que algo así siga funcionando. Pero claro, siempre claro. Con un trato humano, no como... No, y con esto, con los tiempos que corren económicamente muy, muy bien, ¿eh? También todo hay que decirlo, que no puedes hacer un concierto y perder dinero, porque entonces tiene que cerrar. Es que a ver si lo entendemos también para los grupos y para todos. Yo personalmente, cuando salíamos de la pandemia, a la Group le agradezco que me volví a sentir como si no hubiera pasado ni todo lo anterior, porque fui al primer concierto de Easy Rider acojonado, literalmente, porque iba todo el mundo con mascarilla por la calle, no sé qué, digo, ¿qué me voy a encontrar? Y fui a la Group y me encontré... No leías ahí, espacio libre. Espacio libre totalmente, o sea, me pareció ya volver a los conciertos así, es que si no es por ellos que estaban ahí al lado, igual hubiera tardado más en volver, porque había otros lugares pues que... Sí, costó. Se tomaban las cosas de otra manera, o sea, es que todo eso se lo agradezco personalmente, y aparte ya digo, es que el trato que tienen con todo el mundo, y no lo digo por mí, que también, pero con la gente que está ahí alrededor, pues que no se puede decir nada de Álvaro y de María negativo. Nada. Entiendo yo, que luego siempre te vende al típico... Son muy claros no, y ver, eso este, vale que, mucho. Que en este mundo también siempre está el típico que luego te habla y te dice, no sé qué, no sé cuál, me quejo de esto, del otro. Y digo, chico, es todo muy subjetivo, pero yo sinceramente veo lo bueno de... O tiendo a ver lo bueno de la gente personalmente, y creo que en su caso es que no se me ocurre ni una cosa mala que decir en absoluto. Así que hoy descansaré. hoy descansaré. Muy bien. También el cuerpo me lo, ya me veremos. Lo pide. Exactamente, ya veremos. Veremos. A ver, ¿cuántas veces he dicho? Esta semana no tengo concierto y acabo en tres. La semana ya. Que viene, mira, el martes estaba en Exorder en la Urban. Hemos hablado de la Urban, pues iba a ir, pero por un tema mío personal me voy a quedar. Que luego se van mis padres ya durante largo tiempo al pueblo, y como es el último día que les veo, pues no quiero perder la oportunidad de estar con ellos. ¿Ves? También tengo familia, que alguno dice, ¿estás en todo? Pues en todo no puedo estar. No puedo estar y además procuro cuidar a mi familia. Eso está muy bueno, bien. Cuidar, ¿no? O cuidar el trato con mi familia. Muchas veces se cuidan mejor ellos solos que yo mismo, y hasta me cuidan más a mí que yo a ellos. Yo últimamente ya no sé si me cuidan mis hijos a mí o yo a ellos. Yo creo que ya son ellos a mí los que me cuidan muchas veces. Pero bueno, pues vamos a ir con este tema de Kill Wolf que comentábamos, y que es el anticipo del próximo disco que estarán presentando, por cierto, el 24 de mayo en Cherrimuño junto a Sabotaje, dos bandas de clásico heavy metal. Recomendamos la cita y recomendamos este Farándula de Terror, que es el título que lleva esta obra de la banda, y que de momento se anticipa con el tema que le da título y que ya escuchamos con todos vosotros. Kill Wolf, Farándula de Terror. Bueno, banda además muy divertida, por cierto, para ver en vivo, así que lo recomendamos. Sweet. Los pillo siempre, ¿eh? Pues justo estaba escuchando, lo ha sido ahora la culpa de Sergi, le he hecho la culpa. No sé si podéis hacer dos cosas a la vez, porque seguro que las has escuchado. Sí. Tema reivindicativo. Pues sí. Si tenemos esto tan. Está tan a tope, alto, es que el primer grupo, los chicos que estaban, lo tenían aquí a tope. He tenido que, según me he puesto esto, he tenido que bajarlo. Les gusta la caña, bien. He tocado yo un poco porque no me escuchaban. O sea, pues cuando he cogido yo esto, me he tenido que bajar, pero a más de la mitad. Puede ser culpa mía, ya te digo, también, porque yo he subido... Se escucha también, todo, ¿eh? Pero... se escucha desde aquí, sin cascos, perfectamente. Vosotros sí me escucháis bien, ¿no? Pues bueno, tema reivindicativo, como hemos podido escuchar, que a ti, evidentemente, bueno, a mí también me gusta. A mí me gusta mucho, sabes que... A ver, luego la letra se puede interpretar como quieras, porque claro, es decir, pues evidentemente todos estamos... Yo creo a favor de la libertad, claro. Deberíamos estar todos, digo yo, ¿eh? Y al principio hemos estado recordando cuando les vimos en Groove, precisamente, claro, junto a Sabotaje también... Que, por cierto, Sabotaje, el 7 de mayo volverá a estar en Groove para presentar su nuevo disco. Pues, ya así lo enlazamos todo un poco. Fenomenal, ¿no? Claro, claro, por eso fue. Estábamos hablando de... Y luego ellos, Kill Wolf, el 24, como hemos dicho, en Lezo, eso, en Terrimuño. Sí, ahí... Así que cita completamente recomendable. Bueno, pues no sé, si tú no querrás sacar algún tema polémico, que ya sabes que últimamente... No, porque Sergio tiene que marchar, si no, no llega a coger la... Sí, no, claro, luego dejamos que opine y luego le decimos que se vaya y ya a partir de ahí le ponemos verde. Bien. Eso es. No pasa nada. Cuando no se pueda defender ya. Eso es. Bueno, sí. La verdad, que cosas para hablar, no sé si tienes algo... Yo ahora lo que os digo es eso, que como hoy es el Record Store Day, sí, pues vamos, o sea, voy a ir al On Play... Pero que vamos, que animo a todo el mundo a que... Y que abre por la tarde, ¿verdad? Hay que decirlo. Abre por la tarde también, Long Play, que normalmente no lo hace los sábados. Yo creo que no me entiendo estas cosas. ¿Qué es el Record Store Day? El Record Store Day es el Día Internacional de las Tiendas de Discos, ajá, que lleva, no sé, cerca de 15 años celebrándose. ¿Sabes por qué lo montaron? Pues no. Porque mañana es el cumpleaños de Antonio. Ah, amigo, eso no sabía yo. Que es a lo que he venido. Ah, amigo. Pues habrá que darte un sorionac hoy, porque aquí en Antena, ¿no? Claro, joder, claro. Ya me lo cantaron el año pasado en la Groove, parte de culpa la tuya. Ya son 34. No, ¿vas a hacer? Estoy a punto de los 30. Ah, vale. Hay que cuidarse, ¿eh? De momento tampoco me va a tener. Hay que cuidarse, que pareces casi de 40. De momento soy el más joven que hay aquí. Sí, eso no me cabe nada. De momento y hasta que nos muramos. Exactamente. De los que estamos aquí hoy, sí. Sí, pero sí, ya sí. Poco a poco, por fortuna, se va incorporando sabia nueva esto del heavy metal, por lo menos alguna vez, ¿no? Ya, pues, sí, sí. Bueno, sí, de momento, que yo estoy pensando que igual empieza a cumplir cada dos años. Yo quería quedarme. Me superas. Puede ser, también puede ser. Todo se puede intentar en esta, eso en esta es, vida. Eso es. En fin. Bueno, pues vamos a seguir si queréis. Tú no te quieres, todavía te quedas, espera, ¿no? Espera, que ahora no te estoy escuchando. Sí, es lo que tiene los... ¿Me escuchas ahora? Sí. Vale, pues eso, ¿te quedas todavía un poquito? Sí, tres o cuatro minutos, sí. ¿Tres o cuatro minutos ya? Joder, sí. Pues entonces habrá que aprovecharlo, no voy a poner una canción todavía. Claro, hay que hablar de dile, eso. Dile algo a los fans, ¿no? Por eso, que lo que hemos venido es a felicitarte, a que lo sepa la audiencia de la Marina Negra, que corra a las tiendas de discos para enviarte algún disco, que estás ahí necesitado de bandas que no tienes ni para poner en el programa. No tienes ni para poner en el programa. Nada. Tengo una lista aquí de música. Mira, de hecho, el sábado que viene... tú no podías venir el sábado que viene, ¿no? Que Semana Santa es... El sábado que viene es el que no vengo, el siguiente sí. Es que igual hasta aprovecho para no molestar a nadie, no hacer ninguna entrevista, para ver si por lo menos pongo algo de la música que tengo aquí. Sergio sabe cómo hago el programa, sí. Y se reía porque decía, joder, todas las semanas vienes con una lista de canciones, siempre veo en el playlist las mismas canciones y la semana que viene están otra vez. ¿Por qué? Porque no me ha dado tiempo a ponerlas. No da tiempo a acabarlas. Tiene para tres meses, ¿no? Y hacíamos programa de dos horas y pico. Claro, luego te dicen, ¿pero cómo lo haces? ¿Cómo lo hago? Porque es que ahora mismo me dices, haz un programa ya de forma improvisada y hasta para eso tengo ya. Yo lo que más me gustaba era cuando salía Sergi contando las noticias, las efemérides. Porque pues siempre había las movidas y era la... Claro, bueno, yo hoy he venido a la efeméride. Claro, eso es. Mañana... No soy yo de que me feliciten mucho tampoco, ¿eh? Que el año pasado en la Groove fue una cosa tremenda, algo que no he vivido en mi el vida. El año pasado o el anterior. Fue el año pasado, creo, ¿no? El año pasado, que me cantaron hasta el Soriona Suría. Sí, sí. Qué bueno. ¿Quién tendría la culpa? No sé. Él fue el primero que lo sopló y luego hubo alguien por claro, ahí. Claro, por eso sabía yo. Rubén de estaba claro. Rubén de Cabiefes ya fue, se acercó ahí al escenario a a decir que era mi cumpleaños y ya, pues eso. Mayor... A ti te hacen fiestas de cumpleaños, pero yo... Siempre... Ya, a ti también, ves, a ti también. No, a ti, no, y luego dices que no, ¿eh? Eso ha sido mi mayor fiesta de cumpleaños así en ese sentido general. Pero porque eres reservado y esas cosas. Hoy me espera una comida especial en casa y voy a llegar tarde, porque estoy vosotros aquí, así que fíjate. Pues hombre, si eso acabamos antes. Por eso está alargando el programa. No, bueno, vamos a poner... Igual es que no. Por lo menos un par de canciones más, más vamos a poner, si os parece. No sé si te quedas o... No, y ahora ya me voy. Porque ahora entre que aparco ahí en Baracaldo... Bueno, pues piensa qué disco me vas a regalar. Sí, ahora eso voy a mirar. Sí. Eso voy a mirar. Pues nada, gracias, Sergio, por venirte por aquí. Muchas gracias, por acordarte de mi cumpleaños, que siempre me da mucho reparo, porque luego yo soy un puñetero desastre. Que el tuyo es el 14 de septiembre, ¿no? Uh-huh. Pues tienes suerte, sí. Porque no me acuerdo ni el de mi hermana, fíjate. Lo que te digo, tengo que mirar, nació el mismo día que Rafael Corta. Tengo que mirar el cromo de Rafael Corta para acordarme de mi hermana, que es por esas fechas también, ¿eh? O sea que, así que, pues bueno, a ver si me acuerdo. Y mira, y ya de paso vamos a felicitar a Ibai para la semana que viene. O sea, Andoni, que me diga. Joder, hasta eso te acuerdas, macho. El chaval tuyo, ¿eh? Sí, el... Es un máquina aquí, Sergi. Dios mío, yo con estas cosas me quedo alucinado porque luego digo, joder, me siento mala persona incluso. Es que yo no me acuerdo de nadie. Es la única cosa que se me da bien, acordarme de los cumpleaños. Joder, está muy bien, joder. ¿Te parece poco? Ahora en mayo. ¿Eh? No, el mío fue en marzo. Es verdad. Sí, te felicité ya. Había uno, exactamente. Había uno de mí, ahora que decir. El 9 de marzo. Sí, señor, ¿ves? Vaya. O sea, que también casi te acuerdas. Había, por donde vivía yo, cerca, uno de un pueblo, le llamamos el Matrículas, porque todas las matrículas de los coches las había. Me acordaba la verdad. Decía, mira, tú eres el de tal, 694, pero todas las letras y todo, tal. Y le pusimos el Matrículas. Fijaros cómo soy yo. La matrícula de mi coche me la he aprendido hace poco, eso para empezar, y llevo 14 años con el mismo coche. que de esto, que si estoy en un centro comercial y te dicen el coche con matrícula tal, no lo voy a decir ahora, pasa a recogerlo, no me entero, ¿sabes? Ahora, sí. Últimamente ya tengo que reconocer que sí, por fin ya después de 14 años llevo como un año así que me la sé. Pero, por ejemplo, mi teléfono actual, con el que llevo 2 años, no me lo sé. No me lo sé, me digo, dame tu teléfono. Digo, espérate, que lo tengo que mirar, que no me lo sé. O sea, que en fin, ya ves cómo soy. Bueno, Sergio, pues que tengas buena compra en Longplay. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Que gracias por venir, que adelante con Rob Videa muchísimo tiempo. Y que nos vemos en las salas. Nos vemos sobre todo en la GRU. Nos vemos en los conciertos y que estamos activos haciendo esto, que al fin y al cabo es lo que nos da un poco de vida también, ¿no? Y viéndonos y disfrutando de lo que nos gusta. Eso y vamos a poner a Pachiluque, ¿vale? Muy bien. Pachiluque, muy bien. Guitarrista guipuzcoano, que creo que en la onda, cuestión de lo que hemos escuchado antes con Killwolf, pues bueno, es un heavy rock también bastante clásico. Creo que ha hecho un buen trabajo con Pedro J. Monje, que él se encarga de voz, Pachiluque se encarga de voz y guitarras. Y ya sabes cómo es esto, trabajas con Pedro J. Monje y el resto ya te lo hace. Ya está hecho. Ya te lo hace la inteligencia artificial. Exactamente. Pedro Monje creo que inventó la inteligencia artificial del heavy metal. Esa inteligencia natural, pero... Sí, es lo que os iba a decir. Una inteligencia natural de... No, pero la metió la inteligencia. Sí, la inteligencia artificial aprendió de Pedro Jorge. Exactamente. Se le copió y hizo ¡plac! Me lo absorbo. Eso es. Y nada, ya está otra vez, Sergio. Nosotros estamos. Un abrazo, Sergio. Seguimos aquí un ratito todavía. Venga. Surprise! versatile. One more day, waiting for see your smile. I'm guessing you arrive, my heart starts to pop. I feel excited once again, like a little child. Pachi Luque, un guitarrista guipuzcoano, pues que bueno, desde luego creo que hace las cosas muy bien, que le pone además tremenda pasión a estos temas, la forma en la que lo canta, pues digamos que es una forma completamente pasional, quiero decir que no hace falta ser el cantante más ortodoxo para hacer las cosas bien y para transmitir con la música, lo hemos comentado antes en la entrevista de Qualuders, y luego en este disco pues él se encarga de los de las guitarras solistas, aunque eso sí, ha contado con Pedro J. Monge, pues que pues, ha trabajado el sonido, de hecho está grabado, mezclado y masterizado en Chromaticity Studios por Pedro J. Monge y Aitor Ruiz. Y Pedro J. Monge es guitarra rítmica, baterías, bajos, sintes y arreglos. O sea, madre mía. Que también ha aportado, al disco. Sí, sí, sí. Bueno, Fran, hoy sección Café con Fran un poco particular. Bueno, oye, mira, nos ha sorprendido la sorpresa que tan... Es lo que tiene los directos. Eso es. Lo comento siempre, que yo me lanzo a la piscina, hago el programa en directo, creo que tiene su encanto. También sí, lo tiene, hombre. También tengo que decirle a la gente que lo hago porque me resulta mucho más cómodo. Sí. ¿Sabes lo complicado que sería decir, entre semanas saco un hueco para hacer la entrevista, que también hemos tenido entrevistas grabadas, cuando el invitado pues no tiene, en horario del programa no puede hacerla? Pues me amoldo y hacemos el esfuerzo de buscar un hueco entre semana. Pero que con la agenda que tengo, pues tampoco, bueno, la agenda que tengo y que quiero vivir. Hay que vivir, exactamente. Que esto forma parte de la vida también. Esto forma parte de la vida. Pero lo que tampoco y otras cosas. Lo que no puedes es dedicarte única y exclusivamente, que alguno se pensará que estoy enfocado 24 horas al día a esto, a veces tal y como me hablan, me da la sensación de que se piensan que estoy aquí castigándome, no. Autoesclavizándome. Es algo que requiere un sacrificio, pero como requiere un sacrificio salir en bicicleta, o como requiere un sacrificio ir a un concierto. Hasta irte a tomar unas copas con los amigos requiere un tiempo de tu vida. Sí, sí. Quiero decir que tienes que tener el hueco y estás sacrificando, por ejemplo, no estar con tu familia en ese momento, a no ser que te lleves a tomar copas, que también podría ser. También. También puedes hacerlo, pero puedes ir en un momento dado con tus amigos, con tu cuadrilla, y en ese momento pues no estás haciendo otras cosas. Eso es. Estoy totalmente de acuerdo. Es otra que forma parte de la vida. Que no se nos olvide vivir. Exactamente. Vivir, pero vivir se compone de muchas cosas, no solo de... Vivir, eso es, se compone del lazo que tenemos con la gente que nos rodea. No solo penséis, como cuando era yo un chavo, tenía un amigo que solo hablaba de música. Digo, chico, está muy bien, pero hay que hacer más cosas, hay que hacer deporte, hay que hablar de todo, vamos, de familia, de... Bueno, y si se quieren entrar aquí en solo la música, que lo haga, pero no es mi forma de ver las cosas. Sí, sí, no. Quiero decir que si no, al final acabas igual hasta aborreciéndolo. Sí, sí. Porque de vez en cuando necesitas una... Tiene que ser un hobby, algo que te... Claro, una vía de escape. Eso es, esa es la palabra. Pero tienes que tener vías de escape para todo. Para todo. No puedes orientarte solo a una cosa, creo yo, que es... Harto ya es el trabajo que te obligan parte de... del día. Bueno, el trabajo es lo primero. De tres partes, una es del trabajo. Por desgracia, es así y es lo que nos consume. A veces más, porque si haces más de 8 horas, más de, a la gente de un normal, tercio. A la gente normal es lo que nos consume mucha vida. Yo es algo que quitaría en buena parte para dedicarlo más a esto y a otras cosas. Pero sí que dedico buena parte del tiempo a esto, pero no todo, evidentemente. Hacemos muchas más cosas en la vida, nos preocupamos de más cosas, nos intentamos de informar de otras muchas cosas que siguen pasando en el mundo, que creo que son bastante graves y que me impiden precisamente dedicarme exclusivamente a hablar de la música pues como algo completamente lúdico, que es algo realmente lúdico, pero tiene otros muchos condimentos, otros muchos condicionantes, que es un cronista de la sociedad que estamos viviendo, el rock and roll y la música en general, lo sigue siendo, ¿no? Sí, sí. Escuchar los discos del momento y siguen contando cada uno a su manera lo que está pasando en ese momento en la sociedad. Eso es. Yo por lo menos lo sigo viendo así. Y en ese sentido, vamos a terminar con algo que me pediste hace tiempo y que siempre lo tengo ahí esperando, que es el Elige ser lobo de Martín Sánchez. Sí, acabamos muy bien. Con ello, porque es que el día 10 de mayo estará en Santana 27. Habrá concierto suyo, pero será un concierto suyo en el que habrá además un montón de ponencias y de magia y no sé cuántas más cosas en un festival cultural disidente, ¿no? Eso es. En llamar así. Y es que Martín Sánchez, pues desde el tema de la pandemia, dedicó, digamos, su carrera musical a denunciar lo que estábamos viviendo en estos tiempos, y yo creo que lo ha hecho con acierto, y cada uno luego pues que saque que opine lo que quiera, sí. Creo que no, alguno dice, es que ha sido un oportunista, porque luego... Bueno, claro, oportunista o no. No es el camino fácil. También te hunden, ¿eh? No es el camino fácil. Hay muchos que les están hundiendo. Él lo está haciendo en ese sentido, lo está llevando muy bien, porque está sabiendo canalizar buena parte de la disia, que en el mundo del rock es que hay tampoco. De hecho, vas a sus conciertos y tampoco te creas. Cada vez menos. Cuando estuvimos en Bilbao, tampoco había un público netamente rockero. Pues como que nos estábamos tú y yo. Estábamos tú y yo, pero el resto del público había de todo. Había de todo. Había algún rockero también había. Sí, claro, pero normalmente había de todo. Es como cuando vas a un supermercado. Para que os hagáis la idea. Su banda al fin y al cabo es de rock. Sí, sí, de rock y además bastante cañero. Suena más en directo Corazones un gran grupo. Corazones Salvajes. Es una banda de rock, realmente muy en onda rock. El otro día vi la película de Corazón Salvaje, por cierto. Yo sinceramente creo que canaliza muy bien todo lo que es este mensaje y lo hace muy bien. Y luego ha tenido la idea de exponer esto ante el público, pues de una manera muy artística, que no todo el mundo, porque es lo que decíamos antes, no todo el mundo lo hace igual de bien. O sea, no todo vale. No, quiero decir que cuando tú quieres denunciar algo de forma artística, pero el contenido artístico no es de un mínimo nivel de calidad, pues lo que te quiero decir, pues muy sí, bien, porque ha habido alguna cosa que no ver, vamos a decir que tela marinera. Estoy de acuerdo con tu mensaje. Pues pero si me vamos a escuchar música y lo que estamos escuchando no es música, pues es que o no tiene un nivel de calidad que yo considero aceptable, pues te puedo decir ánimo con ello. Te considero que el mensaje que estás lanzando, pero no está, pero muy, igual, está muy bien. Igual es mejor que hagas poema. Pero no, igual es mejor que simplemente lo denuncies con un texto. Eso es. Y no haciendo canciones, porque sí, no siempre llegas a ese nivel. Eso es. Y eso lo que provocas que no sientas igual ese mensaje muchas veces. Sí, o un poco de vergüenza ajena, ¿eh? Bueno, dependiendo, hay gente, pues no todo el mundo tiene el mismo nivel de calidad. Ya. Pero se agradece, te digo, es lo que decíamos antes de las salas. Tú puedes decir, joder, es que la gente que lo lleva es majísima, pero no llegan al nivel de calidad de la group. Pues sabes perfectamente que yo estaba en salas que sonaban y al final he dicho, así no voy. Todo hay que decirlo. Sí. Y vamos a sacarnos con este Elige Ser Lobo, que con él vamos a cerrar el programa. Eso es. Es una versión de Summertime Blues, ¿recuerdas? Sí. Que ya no me acuerdo ni de quién es el tema original. Yo lo conocía por los Who, pero esta canción ha sido versionada. Sí, uf, habrá muchos. Que yo siempre he pensado, yo te digo, que el Mamaría se fue, o como se llama la canción, es que está completamente... Tenemos vacío, que hacer un programa sobre eso. A ver, hay varias... Sobre las canciones... No, que te ponga que es una adaptación. No, eso es, que no ponga que es una versión, pero que tú dices, si no es una versión... Yo tengo tres o cuatro que para flipar. Si un día hay que hacer un... A ver, si alguien escucha este Summertime Blues, recuérdale, Eva María se fue buscando el sol en la playa, que no sé el título cuál es, pero bueno. Y ni me acuerdo, ¿Eva María será? Eva María será, pues ni me acuerdo. ¿Y quién le hacía esa canción? Espera, no diga ninguna bobada. Bueno, sí, lo sé, uno de los grupos míticos de los 60 bueno, en España. Da igual, el que lo hiciera. Ya digo que tampoco he mirado ahora de quién es la versión original, pero yo sí que lo conocía por los Who, este Summertime Blues. Aquí el Martín Sánchez lo versiona como Elige Ser Lobo, y luego es que hay Fórmula Quinta. Fórmula Quinta. A ver, hay canciones, yo qué sé, me estoy acordando ahora mismo de la de Escape, ¿no? La de Es que España... También, muy bien. Es la misma. Esa sí que es... ¿Cómo recuerda al otro bacho de Chevecha? Chube a la cabeza, en la cabeza. La de Mago de Ola, de Ven, quiero oír tu voz, ¿eh? Son 80 días son nada más para dar la vuelta al mundo. La verdad que hay veces que sí, que lo analizas y dices... Y ya te he dicho, hay una que es de amor de hombre, que le hacen los relámpagos la música... Que yo creo que hasta que es la de Mocedades de Amor de Hombre, que es de los relámpagos, que tiene otro título. Es clavada. Resistiré, y era de We Survive. También. Porque el dúo dinámico nunca dijo que fue una versión. No. Pero Resistiré. Y la de Qué pasará, qué futuro tendrá, es una versión de un italiano, no es de Rafael. El tema es que no está reconociendo, que no está diciendo que sea una adaptación, y es que no lo es, porque luego hay muchas cosas que cambian, no estamos acusando a nadie de plagio, ¿eh? No. Hay veces que sin darte cuenta. Igual haces una canción y dices, coño, si a mí me lo dijeron en su día, mira, Viento Norte, y no me acuerdo si fue Miguel o no me acuerdo quién fue el que me comentó. Estábamos componiendo una canción y nos dimos cuenta que estábamos haciendo el Holy Diver y tuvimos que echar todo para atrás. Exacto. Y yo conozco canciones de no conocer a los grupos y clavarlo, la música, ¿eh? Ver, ¿por claro qué? Porque se tiran a esa música y al final la música no deja de ser música. Digamos que parecidos razonables. Parecidos razonables. Eso es. Porque si no está reconocido como versión y no se ha denunciado, y además que no sé cuánto hay que cambiar para que no se considere plagio, quiero decir que a ver, yo no voy a lanzar acusaciones aquí. No, por supuesto. Simplemente que hay veces que la música tiene unas combinaciones que son las que cuadran. Que son las que son. Y puedes tener algo... O alguno dice, pues no es para tanto. Otra gente puede decir que sí se parece mucho. Yo creo que encaja perfectamente, por ejemplo, las que he comentado. Es que encajan a la perfección. Totalmente, ya te lo he dicho. Encajan a la perfección. 80 pero... días, esas. Es que sí, por eso te digo. Esa es clavada. Sin más. Pues vamos a cerrar con Martín Sánchez, con Elige Ser Lobo. Estará en actuación en un festival mucho más, con más actos, el día 10 de mayo en Santana 27 en Bilbao. Y vamos a cerrar con ellos, si te parece, Fran. Perfecto, y a pasar buen día mañana, Antonio. Bueno, pues eso, pues gracias, se agradece, y que estás invitado aquí cuando tú quieras. Muchas vía gracias. Teléfono o in situ. Te pido disculpas si yo que sé, ya has esperado un poquito. Nada, para nada, ya lo sabes que no, Antonio. Yo no te disculpes que no. Pues eso. Que además estaba repasando porque un poco de todos los artistas que venían para enfocar un poco y ver un poco. Y además has estado teniendo buenas charlas con Sergio. Sí, además. Venga, pues vamos. Un abrazo para todos. Este Elige Ser Lobo de Martín Sánchez. Y nos vemos, nos oímos. Cierra el programa, ¿vale? Y hasta otra, Fran. Y también que pases, bueno, buena Semana Santa. Igual el miércoles puedes hablar por teléfono. Sí, ¿no? Si puedo, hablo. Vale, sí, sí, pues muchas gracias. Y el sábado también, por teléfono. Perfecto. No quiere decir que... Venga, pues, Eva María se fue buscando el sol en la playa. Hasta otra, Uy. Venga, sí. El Estado es una mafia que te roba y que te castra. Las instituciones son el último eslabón. Vives en un campo de concentración. Acepta ser oveja y déjate expoliar. O eliges ser lobo y que empiecen a temblar. Desde niño en el colegio te tratan como una rata. Te educan para servir y creces en una cloaca. Convertirán en una pieza más. Acepta ser oveja y déjate espolear. O elige ser lobo y que empiecen a temblar. Perdona aunque no puedas comer. Acepta ser oveja y déjate espolear. O elige ser lobo y que empiecen a temblar.